En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino siendo conscientes de la oscuridad. Lo decía Carl Gustav Jung, y en esos rincones siniestros son en los cuales podemos percibir, para hacer algo por supuesto, que la esclavitud no es cosa de la historia ni del pasado, sino de la actualidad del día de hoy. No hablamos de metáforas fáciles, sino de la realidad más absoluta, de gente que trabaja a cambio de mantenerse vivo, de gente que morirá si no hace que otros ganen, de gente que decide su voluntad para ser la voluntad de otros. Y es que, según los últimos informes, hay en el mundo entero 30 millones de esclavos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marían Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola de la codirección, Martín Espósito en la redacción. Hablamos dentro de unos instantes sobre el mundo de la esclavitud con un auténtico experto e historiador relacionado con el tema, pero tenemos otros muchos contenidos que os anticipamos ya mismo en el sumario. Vive en Rusia, no se sabe si en Moscú o en alguna otra ciudad. Se vive una segunda vida a la que le obligaron por haber desvelado secretos. Secretos y hechos que a los poderosos no les gustaban. Filtró al mundo la realidad sobre muchas cosas. Edward Snowden está junto al Kremlin y será protagonista esta noche en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Nos sumergimos en las leyendas de Galicia, pero en leyendas que quizá no lo son tanto. La Santa Compaña, la procesión de los muertos, un desfile fantasmal de ánimas que anuncian desgracias para quien le toca en suerte o en mala suerte verla. El hecho es que a día de hoy se siguen produciendo observaciones, y vamos a conocer algunos de los testimonios que nos traen Lorenzo Fernández y Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio. Han ido en busca de ellos y nos los traen. Otro ejercicio de investigación que nos presentan en sus crónicas, otro ejercicio de búsqueda in situ de los acontecimientos sobre los que nos hablan. Y la historia, en Mujeres con Historia, protagonista esta madrugada Margarita Landi, y en la biblioteca nos comentará todas las novedades editoriales Laura Falcó Lara. Hablamos de ciencia, de la búsqueda de nuestros ancestros, de cómo la investigación de los restos fósiles más antiguos de Europa acaban de provocar una enorme polémica. Nos lo contará en la sección Eureka el físico Francis Román Villatoro. También tendremos Azul y Verde, hablamos del lobo ibérico, de cómo protegerlo y de su situación actual en la península. Y el mundo del cine en el callejón, cómo no, con José Manuel Escribano. Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos, y nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y un apunte más, por cierto, que hace unas semanas tuvimos con nosotros a Diego Cortijo, el explorador español más atrevido. Estuvo con nosotros 48 horas antes de partir hacia el Amazonas, hacia la selva en Perú, en busca de tesoros, en busca de esas ciudades que, según la tradición, están escondidas en la selva. Y hace muy pocas horas nos escribía desde allí, y nos escribía lo siguiente para compartir con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Decía Diego: tras muchos trabajos y conversaciones logré reunir un grupo de 10 personas de diferentes familias de comunidades amarariri con el propósito de recuperar la antigua ruta ya perdida hacia un complejo arqueológico. Lejos de todo, lejos incluso de cualquier comunidad nativa cercana, nos hemos adentrado por los cauces del río Madre Madre de Dios, o buscando, explorando, tratando de encontrar lo que dos nativos de 65 años que descalzos nos acompañaban y que recordaran. La situación ha sido compleja, los nativos cerrados por muchas razones, no ha sido fácil mantener la motivación en el equipo, ellos solo hablaban un dialecto local, mi soledad ha sido mayúscula. Exploramos durante varios días y los víveres se fueron terminando. Por suerte, conseguimos cazar algunos animales que prolongaron la ruta y mejoraron los ánimos. En nuestros últimos esfuerzos hemos ubicado un camino, el camino, una clara ruta antigua entre la frondosidad de la selva. Al parecer, y según mis estimaciones, hemos retrocedido a solo dos días del lugar señalado, y ese lugar parece real, señores. Las ciudades perdidas están ahí. No sé si tendremos tiempo, posibilidad y presupuesto para regresar en una nueva incursión, pero esas ciudades perdidas están ahí. Vivimos, un mensaje que nos transmite y que os transmite a todos los oyentes en Diego Cortijo, en un planeta de película. Por supuesto que a su regreso a España nos contará Diego Cortijo todas las novedades sobre esa aventura, una aventura que continúa en busca de las ciudades perdidas del Amazonas. Además, esta noche, por supuesto, como no, concurso Buscamos a un protagonista de la historia. Un personaje oculto que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Y bueno, y a Fernando, que está aquí, que se ha quedado ahí pendiente de saludar. Bueno, yo quiero agradecer a Javier Ares pues ese comentario tan estupendo que ha tenido recordando a Juan Antonio, y que, pues como sabéis todos, La Rosa de los Vientos sigue aquí e inició su camino hace ya mucho tiempo gracias a Juan Antonio. Y mañana, si Dios quiere y no hay ningún problema, pues os dejaré un pasaje de la historia sorpresa en la web para que lo podáis escuchar y disfrutar. No decimos cuál es, para que así pues entréis y lo descubráis. Claro. Y bueno, pues vamos a ir con el personaje de hoy, que yo creo que a Juan Antonio y a muchísimos oyentes y rosaventeros pues les va a gustar. Nuestro personaje, pues su padre era médico y su madre era poetisa. Y él al principio pues resultó un mal estudiante, no le gustaba mucho el asunto de estudiar, pero mira tú por dónde, cuando conoció la literatura clásica, pues sufrió una metamorfosis. Eso le gustó muchísimo y ya le motivó. ¿Quién puede ser este personaje en la noche de hoy? Nuestro personaje oculto, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién es él. Oculto también está, o estaba, porque algo se va sabiendo sobre él, el filtrador del momento, Edward Snowden. Está en Moscú, ha reaparecido. Sí, está reaparecido, pero no sabemos muy bien si eso supone un paso más en lo que va a ser la vida de futuro, si es que Rusia ha decidido darle visibilidad, si creen que ya no se va a poder cometer un atentado contra él y ya no van, digamos, de alguna forma a matarle. Vamos a preguntarnos si realmente Estados Unidos ha aceptado que viva en Rusia. También intentaremos contestar a la gran pregunta. ¿Ha traspasado toda esa información que tenía a los rusos? Es decir, ¿se ha puesto en sus manos? Si es que queda información, porque él dice que no se ha llevado información a Rusia. Su padre ha reconocido que sí se llevaba a Rusia. La película de la huida, la película de lo que está haciendo, la película de la conspiración que se está desarrollando en Rusia con Edward Snowden, es lo que contaremos luego en un ratito en Materia Reservada. La 1:39, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay 30 millones de esclavos en el mundo, habéis oído bien, 30 millones. Se ha conocido el informe Free Walk, en el cual se expone país por país, zona por zona, la problemática que existe. Muchos países, especialmente los europeos, empiezan a ver este problema de lejos, pero la crisis y el auge de ciertos extremismos provoca inquietudes. Sin embargo, países como Mauritania, Haití, Sudán, Pakistán o China, también Rusia, sufren el problema. Personas sometidas a trabajos forzosos, a cambio de nada o a cambio de la vida, niños con los que se trafica, mujeres sometidas a explotación sexual. Vamos a abordar este asunto con el profesor y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I de Barcelona, con José Antonio Piqueras, autor de libros como Sociedad Civil y Poder en Cuba, Bicentenarios de Libertad, y que publicó en Catarata, es el libro del que vamos a hablar y del tema sobre el que vamos a charlar con él, La esclavitud en las Españas, un libro que está muy al hilo del informe que devuelve a la actualidad una problemática que no nos es tan lejana. Ya vamos con nuestro invitado, José Antonio Piqueras, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Antonio, este libro nos habla sobre España porque, en cierto modo, ¿cuánto hemos borrado la memoria, verdad? Es como si se hubieran activado los mecanismos de la neolengua, eso de lo que hablaba George Orwell, de cambiar el significado de las palabras o de ocultar determinados hechos históricos, pero nos tenemos que acordar que España ha sido el país que con más profusión ha practicado la esclavitud. En realidad es una página que ha tratado de olvidarse en gran medida, porque esa práctica de la esclavitud España la ha llevado en un doble sentido. Lo hizo históricamente durante el medioevo en la propia península, y después la esclavitud que entendemos como esclavitud moderna, que es la esclavitud africana, la hizo en América o la relacionó con América. La pérdida del Imperio Español, de las colonias, de todo lo que fue a principios del 19 y luego las últimas en el Caribe, en cierta forma es como si España se hubiera desprendido una parte de su pasado, de ese pasado que por otro lado puede resultar incómodo en términos morales a la hora de aceptarlo o a la hora de discutirlo, a la hora de explicarlo sobre todo a las nuevas generaciones. Yo recuerdo una de las escenas más terribles que he podido ver en mi vida, fue en República Dominicana, ya hace muchos años, casi en la frontera con Haití. Precisamente esos dos países, República Dominicana y aparecen, y Haití aparecen en ese informe como uno de los sitios en donde existe esa problemática. Y fue una escena terrible en donde en un barracón había muchas personas procedentes de Haití, estaban apenas unas decenas de kilómetros más allá de la frontera, trabajaban en los campos de caña de azúcar a cambio prácticamente de nada, a cambio única y exclusivamente de darles la vida y el poder ocupar ese territorio. Trabajaban la caña de azúcar de sol a sol, eran esclavos modernos, eran esclavos en la zona del Caribe, en donde tú hablas mucho en tus trabajos. Sí. Es uno de los lugares en los que quizá haya que remontarse atrás en el tiempo y buscar las raíces históricas, pero uno de los cuales, y los campos de caña de azúcar lo son, sí, uno de los cuales es uno de esos lugares en los cuales ha habido mucha esclavitud a lo largo del tiempo. Sí, la esclavitud africana tuvo diferentes destinos. Lo practicaron también los árabes, ¿no? Para el norte de África y para otros lugares de Asia, pero básicamente se identifica con lo que es la esclavitud transatlántica, aquella que tiene por destino las haciendas y las minas, los lugares de trabajo durante la época colonial, tanto en el continente como en el Caribe, en las Antillas. Es verdad que lo practicaron todas las potencias coloniales, que en lo que respecta a España y en lo que hace a la esclavitud africana no fue la que más lo practicó. No obstante, tiene una responsabilidad directa, porque es la que introduce esa experiencia de trabajo y de dominio sobre otras personas en el Nuevo Mundo. De otro lado, sí, el Caribe no solo se convierte en un destino preferente de todas las naciones a la hora de aportar mano de obra servil, sino que es la zona quizás donde más ha condicionado la historia, donde más ha condicionado el componente demográfico, ¿no? Es decir, lo que es la negritud de esos territorios. Y también una cierta asociación, que es una de las herencias más terribles, ¿no?, de la experiencia histórica de la esclavitud del pasado, y es la asociación del color a lo que viene a ser seres inferiores o a los cuales se les puede explotar, aunque haya desaparecido formalmente la esclavitud tal como la conocimos. Porque yo creo que una de las cosas que señala este informe es la existencia de formas de explotación muy extensa. Emplea un término, esclavitud, que trae a la memoria formas de cautividad, de sometimiento extremo. En realidad, estos 30 millones no son esclavos exactamente igual como los fueron en el pasado. Hay una hay un parentesco, por decirlo así, y hay una eficacia a la hora de denunciarlos con ese término. Algunos de ellos sí que lo son, sí que realizan trabajos no voluntarios, muchos de ellos no son libres a la hora de decidir y poder marcharse, que es lo que dice el informe, a la hora de definir quién es esclavo, y ahí se incluye desde la trata de mujeres hasta los niños que son obligados a trabajar, o, como el caso que citaba, estas personas que son infravaloradas en su trabajo y de las cuales se aprovechan para someterlas a condiciones extremas por salarios mínimos, ínfimos, y además atados por muchos condicionantes que no pueden abandonar. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, tío. La esclavitud, aunque comentabas pues eso, que se les se supone que son seres inferiores por el terrible tema del color de la piel, que ya sabemos que eso no, al final pues no tiene nada que ver. Pero no es una cuestión ideológica, al final es una cuestión económica, pura y dura. Y estas personas que tanto en la antigüedad como ahora pues son explotadas y muchas de ellas pues ha sido el origen que directamente pues las han engañado y las han prácticamente secuestrado, prometiéndoles sí, incluso un trabajo que luego cuando han llegado a destino ese trabajo no era real, sí, y no tenían forma de contactar con su familia. ¿Tú ese problema le sigues viendo igual que antiguamente, que se está generando ahora? ¿Hay alguna solución? ¿Por qué no, las leyes no protegen a estas personas? Sí, bueno, es verdad, es decir, la esclavitud históricamente no ha sido racial, es decir, de hecho, se realiza, se practica en la península ibérica durante la época medieval y no se hace con en función de la raza ni del color ni nada por el estilo. Los esclavos más apreciados, que es de donde viene la palabra, filológicamente, son eslavos, ¿no? Es decir, son lo que hoy ocupan la mitad oriental de Europa, ¿no? Es decir, esos son los más apreciados en su momento, de manera que no hay una razón. Sí es verdad que a partir del siglo XVI se racializa la esclavitud de una forma muy marcada en América, ¿no? Esa sería una aclaración. La otra es que la mayor parte de los esclavos en el pasado no eran engañados como tal, es decir, eran realmente vencidos, conquistados, comprados por otros que habían hecho, que los habían sometido los habían convertido en prisioneros y son vendidos, ¿no? En realidad no existe esta imagen que a veces se nos ha ofrecido de aventureros que llegan a las costas africanas, engañan a unos cuantos y se los llevan, y eso no existe. En realidad ya estaban en cautiverio cuando son comprados y trasladados, en la mayor parte de los casos, no en todos. Hoy en día hay una diferencia, y es que en efecto se juega con expectativas, se juega con la pobreza, se juega con lo que es la posibilidad de salir de esa condición miserable en la que viven, y a partir de ahí sí que hay todo un sistema de engaño, hay un sistema de sometimiento. Hay una de las prácticas que define el informe al que hacían referencia al principio, la venta de niños, es decir, la venta de niños que luego el comprador va a querer explotarlos. Y eso nos introduce en la tercera cuestión a la que hacía referencia. Esto es un tema económico, pero es que siempre lo fue. Es decir, siempre no se sometía por maldad, se sometía, como entonces se decía, por necesidad. No tenemos brazos para trabajar, pues los traeremos, y de paso que los civilizamos, pues generamos riqueza, por decirlo así. Hoy en día no hace falta introducir el discurso moralista de la civilización, directamente se utiliza. Y se utiliza, el informe lo señala, es decir, ¿dónde hay más en términos cuantitativos? Y dice, pues los hay en la India, los hay en China, es decir, los hay en una serie de países en términos absolutos, ¿no? Dice, pues la mitad de los 30 millones se encuentran en la India, cerca de 3 millones en China, en Pakistán 2, y así va siguiendo. Es decir, en lugares donde por otra parte están produciendo, y todo el mundo se admira a diario del crecimiento económico que tienen, de la facilidad y la productividad que tienen sus trabajadores, y finalmente en muchos trabajos lo hacen para empresas que son occidentales, y que sus productos luego encontramos en nuestros almacenes, en nuestras tiendas, las marcas que compramos, las zapatillas que llevamos, y que muchas veces están producidas en condiciones infrahumanas. La verdad es que cuando se repasa la historia y se repasa también la actualidad, se descubre que precisamente la vinculación entre la economía y la esclavitud es fundamental a lo largo de la historia. Tú lo expones en tu libro. España seguramente no habría sido el imperio que fue sin el uso de la esclavitud, y seguramente muchos de los imperios actuales, que utilizan cierta forma de colonialismo en aquellos países en los cuales aparece en este informe. No deja de ser casualidad. El colonialismo, la economía y la historia nos ofrecen muchas pistas. Sí, nos ofrecen la pista, en primer lugar, de quién domina, quién tiene más capacidad de sometimiento y quién tiene más capacidad para organizar lo que podría ser la producción, la producción de riqueza o la comercialización de los bienes. Y eso fue determinante entonces, lo es ahora. Tiene rostros distintos, es decir, es verdad que hay un mismo fenómeno de sometimiento y de explotación extrema sobre incluso la misma vida y la voluntad de las personas a las cuales se pone a trabajar. Y en ese sentido son rostros distintos de un mismo fenómeno histórico. En el pasado, España desempeñó un papel clave a la hora de introducir esta figura, a la hora de desarrollarla no tanto, aunque sí es verdad que tiene el privilegio de haber sido la última en seguir practicándola, ¿no? Puesto que la esclavitud España la abole en lo que considera su provincia ultramar, que es Cuba, en 1886, es decir, hace poco más de 120 años, ¿no? Por lo tanto, mantuvo un número muy alto de esclavos y además siguió proveyendo de esclavos cuando ya era una medida legal desde el punto de vista del derecho internacional, de los tratados que España había firmado y de las leyes que España se había dado. Y esto no era una cuestión únicamente de rufianes, ¿no? De individuos que buscaban únicamente un aprovechamiento fuera de lo que son los cauces de la sociedad. Una de las personas que invierte en este negocio, una de ellas, porque son muchos y que tienen que ver con la formación del desarrollo económico español en el siglo XIX, estamos hablando, pero una de ellas fue la madre de la reina Isabel II, es decir, la bisabuela del abuelo de nuestro actual rey, ¿no? Es decir, y lo hace cuando ya es una actitud ilegal, ilícita, y lo hace para enriquecerse, o sea, no, y eso está absolutamente probado, no solo fue muchas veces citado en el Parlamento inglés, pero ya se encontraron pruebas que acreditaban que tenía una sociedad destinada a este fin, ¿no? Es decir, al traslado de esclavos. Es que si nos fijáramos en los apellidos de muchas de las personas que entonces, en el siglo XIX, practicaban la esclavitud, algunos de esos apellidos siguen en la cúspide de la pirámide social y económica española, ¿eh? Sí, naturalmente, los apellidos actuales no son responsables de lo que hicieron sus antepasados, pero es cierto que la acumulación de capital se hace por una vía extraordinaria en el caso cuando se somete a este tipo de trabajadores o de trabajo, se realizan plantaciones o incluso el propio negocio clandestino de esclavos, que es lo que ocurre durante el siglo XIX, como toda actividad ilícita que tiene una fuerte demanda, pues tiene también unos altos beneficios. Y permitió que nombres muy sonoros y además muy conocidos en su momento, e incluso en la sociedad española posterior, que se asocian a empresas y a bancos, y pues guardar relación con ello. Entre otros, pues por ejemplo, el Marqués de Comillas, ¿no? Es decir, que da nombre hoy en día, pues desde una universidad hasta, o la dio, hasta lo que fue un conglomerado empresarial grande, ¿no? Que ya no tiene continuidad, pero él sigue teniendo un monumento en el puerto de Barcelona, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Como ocurre con otros, porque estaban muy presentes en la sociedad española entonces, y porque es difícil de erradicar este tipo de, o de afrontar este tipo de legado histórico. Y Diego Velázquez también tuvo, creo que, un sirviente esclavo, ¿no? Sí, bueno, el caso de Diego Velázquez es interesante, ¿no?, por decirlo así. Era frecuente, ¿no?, utilizar empleados o ayudantes de condición esclava. Lo tienen también otros artistas. Velázquez tiene uno realmente privilegiado porque les ayudan y aprenden en ocasiones y tienen talento. Y es lo que ocurre con Juan de Pareja, que es conocido, entre otras cosas, porque un retrato que Velázquez hace a Juan de Pareja es muy, muy celebrado y hoy en día está en el Museo de Nueva York, en el Metropolitan Museum, ¿no? Y es una de las obras más significativas. Pero el propio Pareja llegó a ser un buen pintor y tiene pinturas colgadas en el Museo del Prado, ¿no? De manera que, y era un esclavo y lo fue, a pesar de que en un momento determinado se le fuga, y a pesar de que el propio Velázquez le había prometido, y se fuga porque le había prometido la libertad, pasado un tiempo y no lo cumple, ¿no? Hablando de libertad, la Constitución de Cádiz en el año 1812 tuvo mucha relevancia en la libertad, especialmente de los pueblos latinoamericanos que estaban por entonces bajo mando español. También en esa fecha, y quizá como consecuencia de esa Constitución, surgen los movimientos abolicionistas de la esclavitud. ¿Es esa Constitución un poco la guía, el libro de texto que se utiliza para acabar o empezar a acabar con la esclavitud en nuestro país? No, podría haber solo sido. El abolicionismo español es un poquito antes, un poco más temprano de esa fecha, pero no consigue imponerse, todo lo contrario. Es decir, inicialmente, antes de que se apruebe la Constitución, en el año 1811, se habla de la posibilidad, de hecho en las Cortes se presentan dos propuestas para abolir el comercio de africanos y la propia esclavitud. Pero las dos medidas son, generan una enorme polémica se nombra una comisión, cosa tan frecuente en estos casos, jamás se volvió a hablar del tema. Y la Constitución, por el contrario, reconoce la esclavitud. Es una Constitución liberal en su ordenamiento político, es una Constitución que anuncia libertades y un gobierno representativo, pero a la vez tiene la contradicción de que reconoce, y es la primera Constitución que lo hace, que va a haber esclavos, y no los llama así, pero dice que los españoles son los hombres libres, ¿no? Es decir, admite que hay súbditos que no van a ser libres, y luego incluso reconoce que solo tendrán derechos políticos los que sean descendientes o de españoles o de americanos, es decir, nativos americanos, indios o mestizos, pero nunca los negros y mulatos, aunque sean personas que hayan dejado de ser esclavos, esos no podrán ser ciudadanos. Y es cierto. Entonces, que hubo una polémica ley que se llamaba la ley del vientre libre, que era que las esclavas, una vez que tuvieran sus hijos, esos hijos eran libres. Sí, esa es una medida es una medida abolicionista gradual. Eso se había planteado en algunos estados de los Estados Unidos en el siglo XVIII, se empieza a introducir en el siglo XIX en algunos países, y en España se plantea en 1870 y se aprueba, es la primera medida abolicionista española. En el año 11 se había hecho ya una propuesta en las Cortes de Cádiz, pero no prospera, se olvidan de ella, ¿no? Y esa es una ley, pues claro, que lo que viene a decir es que el fruto del vientre de una esclava no tiene por qué ser esclavo. Y por lo tanto nacen libres del momento en que vienen al mundo, y eso significa ir extinguiendo la esclavitud, puesto que está prohibida ya la trata, es decir, la reposición de esclavos desde África. Eso significa que en una generación habría desaparecido. Eso es una medida gradual, muy moderada, porque implica que durante una generación, es decir, en lo menos 20, 30 años, 40, se van a mantener los esclavos, va a haber todavía esclavos, pero ya los descendientes de ellos no lo serán. España la aprueba en 1870 y en 1886 emite la ley definitiva de abolición de la esclavitud. España ahora mismo está en el puesto 147 de los 162 que aparecen en este informe, sí, que citábamos al comienzo. Sí. Afortunadamente estamos en la parte, entre comillas, buena, pese a que todavía hay unas 5.000 personas en nuestro país que están sufriendo de una u otra forma la esclavitud, de toda Europa, aunque los momentos sociales en los que vivimos nos hacen, por lo menos, estar en alerta ante la situación. Una situación que, eso sí, afecta a nada más y nada menos que 30 millones de personas en todo el mundo. La problemática todavía no ha llegado a su fin. Una problemática que hemos tratado con el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I de Barcelona, con José Antonio Piqueras. José Antonio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, pero solo una puntualización. Sí. Es de Castellón, la universidad. Cierto, y de la Comunidad Valenciana. Bueno, muchas gracias, profesor José Antonio Piqueras, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós, un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Falta minuto y medio para llegar a las 2 de la madrugada para ponernos al tanto de toda la actualidad, pero antes os damos, ya sabéis que podéis participar en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es o con @rosavientos en Twitter. Buscamos al personaje oculto de esta madrugada. Silvia nos ha dado al comienzo del programa algunas pistas, ahora nos da más. Pues sí, algunos dicen que sí Kafka, que sí Lovecraft, quién sabe. Pues nuestra segunda pista, os podemos decir que es amante del arte y que también es muy amante de la belleza por encima de todo, que marcó la diferencia tanto en la forma de vestir como de escribir. El problema fue que era un adelantado a su tiempo. Y si tenéis alguna duda, yo creo que con esta pista sonora se va a quedar la cosa muy clarita. Nunca envejezco. Nunca tengo cicatrices. ¿Qué eres? Aquello en lo que tú me has convertido. ¿Cuál es tu secreto? Si te lo contara, tendría que matarte. Qué aterrador. ¿Qué hay ahí dentro? ¡Dame la llave! He visto mi alma. Y eso tiene un precio. Así que Ya sabéis, en rosa.vientos y con almohadilla rosavientos también, en rosa.vientos@onda0.es, podéis ir diciéndonos quién es nuestro personaje oculto de esta noche. Ahora mismo os va a poner al tanto de la actualidad José Manuel Graviel, la información que llega en Onda Cero. Después continúa La Rosa de los Vientos, quedan 120 minutos por delante, hay infinidad de contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya están con nosotros Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal en sus Crónicas del Misterio. Vamos a profundizar en un asunto que quizá no es tan legendario. La Santa Compaña en Galicia, la procesión de las ánimas de los muertos. Dentro de unos instantes estamos con ellos, pero ahora es tiempo para adentrarnos por los caminos que nos conducen a la materia reservada. Materia reservada 2.0. Caminos que recorrió Edward Snowden. Todo comenzó cuando se encontraba en Suiza, cuando vio una extraña documentación. Hablaba sobre escuchas ilegales que había promocionado y potenciado el gobierno de los Estados Unidos, por entonces presidido por George Bush. Después de muchas reflexiones, después de muchas dudas, después de tener en sus manos mucha otra información relacionada con la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden lo dio a conocer a varios periodistas y ha sido la filtración desde luego más importante que se ha producido a lo largo del 2013. Edward Snowden comenzó a ser perseguido, su odisea tremenda. Lo último que sabíamos de él es que se encontraba en la zona de tránsito, en la zona internacional del aeropuerto de Moscú. Finalmente el gobierno de Rusia le concedió asilo y ahí se encontraba hasta que ha reaparecido ya no en el aeropuerto, ha reaparecido en Moscú, aunque poco sabemos de él. Vamos a intentar conocer y averiguar algo en relación a este personaje y lo que está sucediendo en la actualidad con Fernando Rueda. Muy buenas noches de nuevo, Fernando. Hola, buenas, Bruno, otra vez. Fernando, Snowden, Edward Snowden está en Moscú, ha reaparecido en un acto con más periodistas, con otros filtradores, con quienes les protegen, la abogada de Wikileaks ha dado a conocer algún dato, pero en realidad seguimos sabiendo poco sobre la gran cuestión: ¿por qué el gobierno de Rusia ha permitido que se encuentre allí, que se encuentre en Moscú o donde se encuentre, en cualquier parte de la Federación? Sí, la realidad es que hubo una especie de cerco por parte de Estados Unidos, que de alguna forma pretendía mandar un claro mensaje al mundo. Es decir, quien viola nuestros secretos la paga. Y este mensaje lo lanzaron muy claramente, además lo lanzó en persona Obama, lo cual sorprendió a alguien que ha defendido tanto los derechos humanos, que ha conseguido el premio Nobel de la paz y todas estas cosas, que sea un perseguidor tan salvaje de una persona, ¿no? Sobre todo de una persona que es verdad que ha producido un daño de gobierno, pero que es absolutamente cierto que lo que ha producido él, por encima de todo, es un defeso, algo en defensa del derecho a la información del pueblo americano y de todos nosotros. Pero el hecho es que se produjo ese cerco y Rusia nos sorprendió, Putin, recordemos este dato muy importante, diciendo que él que no estaba dispuesto inicialmente a darle el asilo y que luego se lo daba a cambio de que no hiciera más daño a Estados Unidos, ¿no? Lo cual muy muy sorprendente, porque sigo patidifuso y me llevo meses con esas palabras tan cariñosas por parte de Putin con respecto a Obama. Vamos, que no se la cree nadie, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no se lo cree nadie. Incluso yo me atrevería a decir algo más. Snowden tiene el asilo durante un año y lo podrá renovar siempre y cuando pague su tributo, porque en este tipo de asuntos nada es gratis. Es decir, cuando un agente secreto traiciona a su país y se pasa a otro país, sea bueno, malo, intermedio, al margen de eso, sabe que para que le acepten tiene que llevar algo, que tiene que ofrecer algo. Y ese algo que ofrecen es información secreta, nombres de otros topos, todas esas cosas. Entonces, llegan, ofrece su información y entonces, valorando esa información, le dicen, sí, ahora te vamos a proteger, te vamos a poner un sueldo, un chalecito o lo que haga falta, ¿no? De Edward Snowden sabemos muy poco. Hemos visto una fotografía haciendo la compra. Se dice que sí, dentro de esa fotografía se han introducido datos para equivocar, pistas falsas. Mm-hmm. ¿Qué sabemos sobre la vida en Rusia? Porque pensamos siempre en Moscú directamente, pero puede estar en cualquier otra ciudad, aunque haya reaparecido en Moscú, pero puede ser una reaparición temporal y se puede encontrar temporalmente allí. ¿Qué sabemos sobre Edward Snowden ahora mismo en Rusia? Sí, hay un dato del que partir, que es un dato muy, muy importante. Tú has mencionado que luego podemos hablar de alguna reunión que ha mantenido con filtradores americanos, con otras personas. Pero el hecho es que tiene un abogado ruso. Ese abogado ruso se llama Anatoly Kucherena. Y este abogado ruso es, digamos, el contacto que tiene Snowden con el servicio secreto de Rusia. Es decir, quien da la cara por él, quien habla, quien da los datos, quien explica todas las cuestiones, es alguien que recibe información directamente del espionaje ruso. Es decir, no es alguien que le protege y al cual Snowden pague. Es alguien del servicio secreto ruso. A partir de ahí, toda la información que podemos tener está, como tú has mencionado, o puede estar claramente manipulada. Lo que está claro es que hay un cierto deseo de Estados Unidos de acabar, pongamos acabar entre comillas, con Snowden, y por lo tanto en Rusia le están protegiendo. Se cree que no sale, es decir, que está absolutamente protegido. Hay que tener en cuenta que lleva solamente 2 meses, que se está dedicando, por tanto, para tratar, le están dando de alguna forma actividades para tratar de despertar sus simpatías por Rusia. Uh-huh. Está estudiando ruso, dicen que puede haber cambiado de aspecto. La foto hemos visto que no, pero otra cosa es que cuando salga a la calle, en todo caso, otra cosa es cuando salga a la calle lo hagan, claro, de otra forma, que hagan el aspecto. Un buen cambio de aspecto, y si hubieran querido, implicaría no solamente a lo mejor haberle cambiado físicamente, sino haber cambiado determinados rasgos que son trascendentales. Él es delgado, pues a lo mejor habría engordado 10 o 15 kilos, dejado... Y esos son cosas que no puedes disimular en una foto, porque son cosas permanentes. Con lo cual, me da la sensación de que él está en una casa de seguridad en Rusia. Uh-huh. Que no tienen, que están obsesionados en decir que no está en Rusia ni en Moscú ni en sus aledaños, pero que está alejado, digamos, de alguna forma aislado. Lo que está claro es que no ve habitualmente a nadie que no sea ruso, es decir, ha venido, le han movido para poder asistir a esa comida que hemos hablado y para poder ver a su padre nuevamente. Le han traído, le han llevado a Moscú. Decía él, en la información que se ha dado a conocer, que no guarda secretos, que no le ha pasado nada a China, que no le ha pasado nada a Rusia. Sí, pero él ha dicho que no guarda secretos, pero su padre ha renglón seguido. A propósito de que mencionabas a su padre ha renglón seguido, ha dicho todo lo contrario. ¿A qué tenemos que creer? ¿A él o a su padre? ¿Guarda secretos? ¿Se ha llevado información consigo que es, en cierto modo, un garante de su vida? A mí no me cabe ninguna duda. Por eso mismo que te decía, la historia demuestra, y estamos hablando de la historia de 100 años, es decir, no estamos hablando de una cosa. Cuando alguien, si tú quieres que te protejan, si tú quieres que te ayuden, tú tienes que ofrecer algo. Es que nada es gratis. Es decir, no simplemente por ser un enemigo de Estados Unidos se van a meter en este follón. Él tiene unos papeles. Esos papeles son... Una parte de esos papeles son los que él entregó al periodista Glenn Greenwald y a otros periodistas en los cuales son las informaciones que han ido saliendo sobre la invasión a la cual nos ha sometido la NSA durante los últimos años. Pero luego hay otra información que él tiene y que puede ser, y que es de hecho de una utilidad tremenda, que es que cómo funciona la NSA, uh-huh. que son claves, que obviamente las habrán cambiado, son claves, organismos, sitios donde tienen colocadas las antenas, toda esa información que él tiene, yo estoy cuasi seguro, no puedo estar seguro, pero mi intuición me dice que ya se lo ha facilitado a Moscú, es decir, que de estos dos meses una gran parte del tiempo se lo ha pasado con los interrogadores, llamémosle, del servicio secreto ruso, contándoles, dándoles informaciones sobre cómo funcionan, porque al servicio secreto ruso le interesa incluso cómo es la sede de la NSA por dentro. Es decir, es que eso es muy importante, porque si ellos quieren hacer una penetración en la NSA, ya tienen los planos hechos y pueden ir con el pendrive a meterles un virus, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo eso es información que él tiene, y eso es lo que él valora. ¿Por qué? Sí. No, porque Snowden, aparte de la información que él se llevó consigo para luego poder filtrarla, ¿puede también en algún momento dado utilizar su experiencia para poder seguir espiando para los rusos? Claro, porque él tiene todos los conoce todos los mecanismos de funcionamiento del espionaje americano. Él ha estado durante muchos años haciéndolo. Él es un, digamos, buenísimo ingeniero informático, porque la NSA tiene unos mecanismos de seguridad para que cualquiera de esos cientos o miles de informáticos que trabajan tanto directamente en edificios de la NSA como en edificios de los contratistas no puedan hacer precisamente lo que él ha hecho. Es decir, que la gente no vaya con un pendrive, lo meta en el ordenador y se lleve la información. Esos son unos mecanismos de seguridad que tienen tremendo. Y sin embargo, Snowden lo ha violado esos mecanismos de seguridad. Entonces, al haber violado esos mecanismos de seguridad, al conocer todos esos sistemas, ya no es solamente los papeles que demuestran, porque las denuncias de Snowden han sido unas denuncias que al estar fundamentadas iban dirigidas principalmente a avisar, a alertar a la opinión pública de lo que estaba haciendo la NSA. Y su palabra ahí no era suficiente. Se necesitaban papeles que demostraran eso. Entonces, esos son los papeles que él fue guardando para dárselos a los periodistas. Porque él creía que él había visto la experiencia de WikiLeaks. Uh-huh. Que ahí hay una relación que tendríamos que comentar. Porque la abogada de WikiLeaks, la abogada de Julian Assange, lleva durante todo este tiempo con él, ¿no? Es decir, uh-huh. Sin embargo, él nunca en ningún momento pensó entregarles esos papeles a WikiLeaks o a alguna, digamos, agencia similar, porque él decía que él lo que quería era demostrar que eso era real, y por lo tanto él no quería que su trabajo no era filtrar esos papeles, sino era facilitárselos a los periodistas para que ellos hicieran la confirmación de datos y que los publicaran ya explicándole a la gente lo que funcionaba. Un medio, por ejemplo, que sí lo publicó fue The Guardian, y ahora parece que van todos un poco a por él. Cameron ha cogido y directamente ha dicho que eso de destruir la información que les había pasado Snowden, que no puede ser así. Entonces yo no sé en qué va a quedar todo esto. Y ahí hemos visto una de las demostraciones del falta de escrúpulos a la hora de no respetar los derechos humanos, ¿no? Porque Glenn Greenwald pues es un periodista que vive en Brasil, que tenía una serie de blog en los cuales defendía este tipo de periodismo, y por eso se pone en contacto con él. Es decir, le busca, Snowden le busca a él porque leía sus blogs y porque creía en esos principios de independencia, en esos principios de lo que es el periodismo de investigación. Entonces, a él le busca y digamos, empiezan a montar todo ese tejemaneje. Y hay un momento en el cual el novio de Glenn Greenwald es retenido en Inglaterra durante 9 horas. Novio brasileño retenido durante 9 horas, que es el tiempo máximo antes de la detención, en el cual se aplica una ley antiterrorista que no se aplica ni siquiera a los propios terroristas, porque a los propios terroristas se les detiene, y todo esto simple y llanamente porque Snowden ha dejado en evidencia los sistemas de espionaje occidentales, sistemas, por cierto, que son de Estados Unidos, pero que, según ha reconocido recientemente el propio Greenwald, son sistemas que comparten los 5 países de Echelon, es decir, los 5 países. Porque en cierto modo lo que él denunció es la continuación de Echelon con las nuevas tecnologías. Efectivamente, es decir, aquí hemos hablado montones de veces de Echelon, de los satélites y tal. Bueno, pues es Echelon sigue funcionando, solamente pero, que claro, ahora con nuevas cosas y nuevas herramientas. Con nuevas herramientas, igual, y eso lo hacen 5 países, que son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, que son países que no se espían entre ellos, pero que comparten toda la información. Quiere decir que esos espionajes que hace Estados Unidos, la NSA en España, de nuestras grandes empresas, como hemos denunciado aquí, es un espionaje industrial que hace Estados Unidos, pero que luego lo comparte con nuestros 4 países. Es decir, ya no solamente que vayas a un contrato de nuestras empresas con Estados Unidos, sino que vas con Nueva Zelanda, tiene la misma información que tiene Estados Unidos, porque esta información del ladronzuelo se la reparten, ¿no? Y la cuestión es que ahora, una vez que Rusia puede saber toda la información sobre esos otros 5 países que son sus enemigos, en cierto modo son sus enemigos tradicionales. Sí, sí, históricos. Sí, ¿Por sí. qué Estados Unidos, por qué Obama, el presidente de los Estados Unidos, ha rebajado su retórica contra Snowden? Hay algo que aquí que no encaja. Sí, encaja que cuando Obama se enfrenta a Snowden, digamos, de alguna forma dirige esos ataques contra Putin. Es decir, él presiona a todos los países, todos esos países se asustan, iba a decir se acojonan, porque es más propio del temor que producen, y todos esos países, incluido España, se asustan. Y entonces el único que se pone firme es Putin. Y entonces dirige toda su ira contra Putin por aceptar a Snowden. Lo que pasa es que hay otros conflictos claramente mayores, como el de Siria. Y en Siria, al final, Estados Unidos ha salido más o menos victorioso gracias a la intercesión de Siria, ¿no? De Rusia, ¿no? Entidad oscura con Almadía, Rosa Vientos nos dice que tanto Snowden como Assange son héroes que muestran al mundo toda la porquería que otros quieren ocultarnos. Un día después de que se estrenara la película sobre Assange, sobre la que después hablamos con José Manuel Escribano, que tenemos que volver a hablar sobre el personaje, sobre Assange, esta película, la otra que llegará después. El mundo de los filtradores ha sido actualidad en este 2013 y de momento destino malo para ellos, ¿eh? A mí me gustaría añadir a esa lista de dos a un tercero, que es el soldado Manning, ¿no? Es decir, porque a veces Manning era una persona que actuó con toda su buena fe, creyendo que estaba ayudando a que se respetaran los derechos. Hay que recordar que en los vídeos de los ataques americanos ilegales, que las actuaciones ilegales en Afganistán e Irak, se conocieron porque una persona que sintió remordimientos fue un soldado, y que para que se conociera dio esa información a Wikileaks. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Una semana más en Materia Reservada 2.0. Un abrazo. Un otro, fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Las crónicas del misterio, que hoy se sumergen en la Galicia profunda, donde dicen que aparece la Santa Compaña. Sobre este asunto hablamos esta madrugada con Manuel Carroyal y con Lorenzo Fernández. Buenas a ambos. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuando hablamos de esa Galicia lo hacemos con todo el cariño del mundo, porque no solamente compartimos que somos gallegos, Manuel y yo, sino que allí encontramos historias verdaderamente fascinantes. Es una Galicia que seguramente por sus recovecos geográficos provoca que la incomunicación que hubo en el pasado entre unas parroquias y otras, bueno, en cierto modo, en cada parroquia, en cada lugar, existe su tradición distinta sobre la Santa Compaña, ¿verdad? Claro, esa es la explicación racional, digamos, ¿no? Dicen los antropólogos, los folcloristas, los etnólogos, que la Santa Compaña se origina probablemente de una forma un poco tendenciosa y maquiavélica por los antiguos extraperlistas y contrabandistas que cruzaban la frontera de Portugal con tabaco, café, bebidas, y que aprovechaban esos bancos de niebla y de bruma espesa, pero espesa, que se forma en cerca de los riachuelos y de los ríos y de los arroyos, que hace que a 3-4 metros ya las formas se desdibujen y parezcan sobrenaturales, ¿no? Y como bien dices, en otros tiempos en que no había estos, los tendidos de luz eléctrica que hay ahora, en que no existían, en que las corredoiras gallegas, esos caminos rurales, a veces se convertían en una especie de túneles techados por las ramas de los árboles que se entrecruzaban de un lado a otro del camino como si fuesen una boca de lobo, y ahí era fácil ver cualquier cosa. Pero claro, el problema de la Santa Compaña es que se sigue viendo. Exacto. Y es un elemento... Esa es la gran cuestión. Es lo delicioso. Cuando el mundo ya es moderno, cuando el mundo ya avanzado, ya está desarrollado, bueno, pues eso sigue pasando, y hay gente que sigue viendo la Santa Compaña. Porque además puedes seguir viendo, pues dices, gente mayor, que tiene la tradición, que a lo mejor... No, pues, y jóvenes, ellos. Por eso te digo que si se sigue viendo, y lo sigue viendo la juventud, que a lo mejor la creencia no la tienen tan arraigada, ahí es donde llama más la atención. Claro, es uno de esos elementos del folclore, de los mitos, de las leyendas, pues como los mouros, o como los lobisomes, o los vampiros, las ánimas, pero el fenómeno de la Santa Compaña es que seguimos recogiendo testimonios contemporáneos. Fíjate, esta semana, cuando Lorenzo sugirió el tema de la Santa Compaña, a mí me hizo mucha ilusión, porque esta semana yo estaba maquetando un artículo de Miguel Pedrero para el próximo número del Ojo Crítico sobre testimonios recientes contemporáneos de la Santa Compaña. Y esa es la paradoja, ¿no? Que sea un mito ancestral, pero que en pleno siglo XXI se sigue produciendo. Precisamente hace no mucho recorriste, Lorenzo, parte de Galicia en busca de esos testimonios, y encontraste que efectivamente existían, que haber los ailos. Sí, desde luego. Además, mira, para toda esa caterva de negativistas con respecto a estos y tantos, estos fenómenos y otros tantos, ¿no? Que siempre dicen que bueno, pues que el testimonio suele ser de una persona de campo, inculta, y que en este caso pues no tiene ningún valor, es lo que se suele alegar en este caso. Independientemente de que no compartamos esa opinión, en este caso traemos además a un médico, ¿no? Que con 12 años presenció lo que, bueno, pues para él fue ese encuentro con esa procesión de ánimas, ¿no? Con ese cortejo de muertos. Recuerdo que además, previamente, durante la conversación tan larga que mantuvimos, había otra persona, un familiar suyo, estaba con nosotros. Y entonces, pues le planteamos esta tesis, ¿no?, que ha comentado Manuel, que se planteaba a su vez en el pasado, ¿no?, la posibilidad de que fueran, pues desde traficantes, de gente que se dedicaba al extraperlo. Hoy en día incluso se asocia al terrible trauma de los narcotraficantes. Y yo le decía, bueno, y esto no sería una forma de como se ha barajado, ¿no?, de decir, bueno, pues esto no se produce porque hay gente que pretende asustarles para hacer sus negocios nocturnos. Y decía, sí, hombre, sí, yo lo he pensado. Dice, pero claro, cuando te ves dentro del ataúd ya es muy diferente. Claro, pues tiene razón. Porque, o sea, verse dentro del ataúd es una de las cosas tradicionales en los relatos de la Santa Compaña, que en cierto modo lo que están anunciando es la muerte de alguien, que puede ser incluso el propio observador, que puede incluso verse dentro del ataúd en esa procesión de los muertos. Sí, pero no. Es decir, con la Santa Compaña ocurre como con casi todas las anomalías, que hay trabajos. Yo me viene a la memoria Elizardo Becoña, que es un antropólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, con el que yo he podido hablar en muchas ocasiones, que ha hecho un trabajo de compilación enorme de testimonios en toda Galicia, porque lo de la Santa Compaña es cierto que hay cosas parecidas en Asturias, hay tradiciones y mitos en las Urdes, en Extremadura, pero mira, si quieres una fabada tienes que ir a Asturias, si quieres una paella a Valencia, si quieres Santa Compaña te tienes que ir a Galicia, que es la Santa Compaña de verdad, de toda la vida. Y como ocurre con otros, pues por ejemplo con las ECM, que se han compilado una serie de pasos recogiendo todo el volumen de testimonios, pero la verdad es que cuando tú recoges los casos de ECM, casi ningún testimonio reúne todos los elementos, ¿no? Cada caso es distinto. Con la Santa Compaña ocurre lo mismo. Pero hay algunos elementos, y si os parece empezamos ya escuchando algún testimonio. Sí, vamos a ir a alguno, por ejemplo, ¿no? Este es uno de mis preferidos, el de Josefa Romero, es un caso precioso, porque incluye varios de esos elementos, como la precognición, el factor precognitivo, es decir, que ella asegura que presidiendo esa procesión de difuntos o de ánimas o de espíritus o de formas que vio, había una mujer, la tía preciosa, una familiar que murió pocos días después, además de una forma muy rocambolesca. Si bien la tradición habla de una astadea, un cirio o un farol, un objeto luminoso que porta el primero de los caminantes de esa procesión, ella lo que describe es una especie de caja luminosa como de mármol, muy brillante, pero aparece ese elemento. Y luego hay otro elemento delicioso, que es el mito de los corpos abertos, que se dice en Galicia, que son personas que nacen, según la tradición, con una sensibilidad especial de nacimiento para poder ver el mundo de los difuntos, el mundo del más allá. Porque en este caso ella se encontraba con su madre en una encrucijada, lo vamos a escuchar ahora, cuando escuchan unos pasos que bajan por esa corredoira, como de mucha gente. La madre tiene un ataque de pánico inmediatamente, pero ella no ve nada. La que ve la aparición, la que tiene el avistamiento, es Josefa. Y si os parece, lo escuchamos. Es un gallego muy muy rural, muy cerrado, pero bueno, como son nuestros testimonios. Y hay que pedir disculpas a los oyentes por la calidad del sonido. Los archivos secretos de Manuel están en un búnker, entonces cuando se sacan... No te imaginas cómo. Pierden algo de sonido, pero lo importante es el contenido. Así que vamos a escuchar a Josefa. Mamá asustou un pouco. Aí eu tamén que teño mamá. Entón sentimos ruídos de moitos pasos que de noite xente. Mamá non miraba nada, asustouse moito. Pero eu si miraba ver a xente toda de negro, do que venía hacia arriba, hacia baixo. Toda xente de negro. A cara non miraba, pero conocía todas as personas vestidas de negro. Pasando aquela xente toda, que era bastante, atrás viña unha señora, que sí conocí. Chamaba a señora preciosa, conocíme na forma do andar, tamén polo corpo dela, pola cara, conocíme de todo. Traía debaixo do brazo un pau redondo, unha palanca, que nos deixábamos antes para pôr as ventanas, as casas antiguas, e unha pedra cuadrada, así deste lado, máis ou menos, blanca. Eso debaixo do brazo. Aquela pedra blanca brillaba, pero poitísima, como se fora mármol. E a palanca, así, todo debaixo do brazo. Pasou aquela señora, pasou andando polo que miña baixo, ao pasar aquela señora, despois dali un pouquinho, terminouse todo e dixo: mamá, usted non conoce esa mulher que vai aí. Eu non dicía, me cala, non dixo nada, dixo, pero usted non conoce, non mira que é tía preciosa. Se ela cala, que eu non mirei nada, se eu non mirei nada. Entonces, eu conocíne perfectamente, marchou, aquilo desapareceu, ou seja, marchou polo que miña baixo andando, ao cabo de 3-4 días aproximadamente, falleceu toda a tormenta. Falleció al cabo de 3 o 4 días, hay cuentas, por cierto. Algunos gallegos tienen el privilegio de poder decir en un minuto lo que a otros cuesta 30, ¿eh? Eso está bien, porque así sintetizamos todo el testimonio muy rápido y que hay mucho que contar. A mí este caso me gusta mucho porque yo tuve la oportunidad de hablar con Josefa y con su marido en muchas ocasiones, 4, 5, quizás 6 veces. Y aunque es cierto que el problema de la Santa Compaña, salvo casos muy excepcionales, hay un caso que recogió Joaquín Fernández, el investigador de Oporto, en el norte de Portugal hace unos años, en que había una grabación magnetofónica también, pero en el 99% de los casos son testimonios, pues puramente, valga la redundancia, testimoniales, es gente que nos cuenta una experiencia. Pero cuando tienes la oportunidad de entrevistarte con el mismo testigo en distintas ocasiones, con familiares, con varios familiares, sin que haya contradicciones, sin que haya interés de protagonismo, sin que haya afán de lucro, y sobre todo, cuando el testigo dibuja en tu cuaderno de campo una descripción, un croquis de lo que ha visto, ¿no? Y un joven boy scout de La Coruña dibuja lo mismo, y otro joven ferrolano, que quizá escuchemos después, dibuja algo muy parecido, y una asistenta de Marín en Pontevedra dibuja lo mismo, y dices, caray, o todo esto es una conspiración para meterme en una bola, o realmente estas personas creen haber visto algo muy parecido, ¿no? ¿Te das cuenta, Manuel, que esta noche estás haciendo de mí? No, a ver, es que el problema, claro, nosotros, o sea, podemos, ¿cómo? Es que cuando le tocan la fibra, claro, podemos diverger en las interpretaciones, pero los testimonios son reales. Lo que pasa es que son solo eso, testimonios. Bueno, testimonios de gente, como tú dices, ¿no? Que o es una gran conspiración o realmente hay algo detrás, porque están describiendo prácticamente lo mismo, perfiles absolutamente diferentes de personas, diferentes estratos sociales, diferentes lugares, diferentes edades. Pues hombre, la verdad es que parece una gran conspiración, ¿verdad? ¿Y esos testigos cuando ven la Santa Compaña, solamente la ven, llegan a interactuar? ¿En algún momento hay recogido algún testimonio de haber diálogo? Hombre, es que si ves a la Santa Compaña, yo creo que lo que menos te apetece es ponerte a charlar. Además, según la tradición, pues, es lo menos recomendable, ¿no? Hay una serie de fórmulas, quizá después las escuchemos, para protegerte de ser incluido en esa procesión de las ánimas, de que tu espíritu sea arrebatado y caiga sobre ti la maldición de la Compaña, convirtiéndote en uno de esos penitentes que terminará muriendo poco después y que se convertirá en una de esas ánimas en pena, ¿no? O sea, que yo creo que lo que menos se recomienda en esos casos es intentar comunicarte. Aunque tú no te comuniques, tampoco además, te hayan dado un mensaje. Además, tú imagínate. No, porque eso no entra dentro de los fenómenos de contactismo, de mediunidad, que se recogen en otros campos de las anomalías. Eso es lo que le da ese encanto, ¿no? Y esa exclusividad, que es algo absolutamente raro y dentro del mundo de las anomalías, especialmente anómalo. El caso de Alfredo, que es el que nos trae, es de Lorenzo, también es bastante similar. Sí, es el que comentábamos anteriormente. Es un médico que tuvimos la oportunidad de entrevistar precisamente cuando hacíamos la serie de televisión, la de Rastreadores de Misterios. Y ahí, bueno, pues prácticamente en el mismo lugar donde él tuvo esa experiencia siendo muy pequeño y sin saber exactamente interpretar qué es lo que estaba ocurriendo, salvo el miedo que estaba generando en las personas mayores que tenían alrededor suyo y que decían que directamente no mirara, que mirara para otro lado, pues salvo la experiencia de un niño que vio algo raro, él poquito más pudo aportar. Sin embargo, yo creo que el testimonio es muy válido, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que se plantea que en un momento determinado, si allí no pueden pasar coches, si allí es raro que haya demasiado tráfico y en aquel momento en el que nos está hablando, pues menos todavía, pues que no quedaba más remedio que pensar que por qué no podía ser la Santa Compaña. Si te parece, lo escuchamos. En aquel entonces yo debía tener 10, 11, 12 años. Y cierta noche que pasábamos por aquí, íbamos a casa, iba con mi abuela y un pariente. Pues al llegar a esta altura de la curva, vimos unas luces que se metían por ese camino, un caminito que hay ahí, y se asustaron. Yo no sabía lo que era. Y nos echaron a correr empujándome y tapándome la cabeza, la cara, para que no viera, y yo intentando ver, y vámonos, ay Dios mío, Jesús, hay los difuntos, hay no sé qué, y no le di mucha importancia porque no sabía lo que era. Pues, menuda observación para no darle mucha importancia. Hombre, no le dio importancia hasta que posteriormente se dio cuenta de que efectivamente aquello, además, según nos describió, en lo que era el entorno pues muy muy gallego, muy boscoso, prácticamente pues caminar por el entorno donde él estaba te suponía mucho tiempo para llegar a la aldea de Asnaves, por ejemplo, que se encontraba muy cerca. Muy cerca también está Santa Marta de Ribarterme, por ejemplo. Hombre, que es donde se producen esas procesiones tan llamativas, ¿no? De gente que va dentro de los ataúdes, casi casi recreando lo que es este cortejo de la Santa Compaña, ¿no? La cuestión es que él decía que en ese entorno quedaba completamente en silencio. Según iba esa procesión de luces, él lo definió como una procesión de luces, como si fueran velas flotando, y dejaba todo el entorno prácticamente muerto, en silencio. Y posteriormente, la experiencia duró varios minutos. Él tuvo la posibilidad de mirar hacia otro lado, pero como era un niño por aquel entonces, también de cotillear un poco qué es lo que estaba pasando. Y si os parece, escuchamos esta segunda parte del testimonio donde nos cuenta, pues eso, ¿no? Cómo transcurrieron los minutos siguientes. Una procesión de luces, no sé a qué distancia más o menos una de otra, pero no eran unas luces que fueran muy intensas, sino como unas luces como apagadas, y como alguien que las llevaba, pero no se veía, no se distinguía quién, y como un silencio que sería como unos 10, 12 metros o algo más de luces, a una distancia como tal vez de un metro y pico. Yo intentaba ver porque me llamaba la atención, te das cuenta de que aquello pudo haber sido la Santa Compaña, porque otra gente aquí no pasa con luces por la noche ni nada de eso. Sé que él tenía claro lo que estaba viendo. Él tenía muy claro, sobre todo los que lo tenían muy claro era la gente que le acompañaba. En este caso hablamos seguramente de sus padres, tíos, familiares, gente adulta, que en aquel instante lo que le dijo a este, por aquel entonces, joven Alfredo es: no mires hacia donde no debes de mirar y sal corriendo por si acaso. No estaban convencidos de que estaban frente a la Santa Compañía. Todos estos relatos son fascinantes porque es lo que nos decía Manuel anteriormente. Están en las tradiciones, están en el pasado, están en los libros de leyendas, pero es que están ocurriendo en el año 2013 todavía. Hay gente que observa esto y evidentemente no está observando una procesión de los muertos y no están llegando desde el más allá las ánimas de los difuntos para avisar que, porque encima es un poquito maldición verla, no están viniendo para avisar del fallecimiento de nadie. Bueno, o sí. ¿Qué coñazo de más allá sería ese, desde luego, ¿no? Qué aburrimiento. Si nos dedicamos a eso... Qué cruz. Casi mejor. Y además ahora que teológicamente lo del purgatorio está ya un poco en entredicho, pues a ver cómo explicas teológicamente la Santa Compañía. Bueno, si no te dedicas a aparecerte en algún pueblo de Galicia, alguien te dedicas a aparecer en alguna psicofonía del grupo de Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, o en el suelo de una cocina en un pueblecito de Jaén, que tampoco es un destino muy halagüeño para pasarte la eternidad. Que te pisoteen la cara. Que no quiere decir, ojo, que estos casos sean falsos, sino que igual la interpretación literal que hacemos hay que profundizar un poquito más, pero claro, aquí sí que estamos hablando de una serie de testimonios que son tal cual aparecen en los relatos de leyendas de hace 700 años. Claro, el problema que tenemos ahora es que antes, hasta hace unos años, hasta que apareció la red, los testimonios tenían una... ¿Cómo lo explicaría? Una pátina de candor, de pureza, en algún sentido, porque no era tan fácil acceder a la información. Es decir, esto ocurre con todos los casos de anomalías. Si tú te vas a un pueblecito, a Galdar, en las Islas Canarias, y un médico te dibuja un fenómeno, una aparición, un ovni que ha visto. Y luego te vas a un pueblecito, a Friol, un pueblecito de Lugo, y un campesino analfabeto dibuja en tu cuaderno prácticamente lo mismo que ha dibujado el doctor Padrón. Y luego te vas a un pueblecito que se llama Proaza, en Asturias, y una pareja de ganaderos te dibuja exactamente lo mismo, sin que fuese posible que ellos tuviesen ese... quizá el caso del doctor Padrón, si estás familiarizado con la ufología, lo pudieses conocer, pero los otros imposible. Cuando tú ves esos dibujos en tu cuaderno de personas que no se conocen, dices, caray, ¿cómo es posible que coincidan en eso, no? Con la Santa Compañía ocurría lo mismo antes. Ahora, claro, cualquier chaval que entre en Google imágenes y ponga Santa Compañía, pues ya va a tener en su memoria, en su retina, esa representación, esa ideográfica de lo que sería la Santa Compañía, ¿no? Pero los testimonios anteriores a la época de Internet... de alguna manera parecen más creíbles, ¿no? Más puros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entre los personajes que entrevistaste, Lorenzo, también estaba Javier Ackerman, que es un veterano y grandísimo investigador. En este caso se mete a buscar en las tradiciones gallegas, pero él también encontró que esas tradiciones siguen escribiéndose a día de hoy. Sí, además, lo que ha hecho también Javier Ackerman, como buen investigador que es recopilar todas esas posibles fórmulas que puede haber para que, bueno, pues en un momento determinado, si al lado de un cruceiro, una corredora, te encuentras con una santa compañía, pues que te sepas cómo defender, ¿no? Es la segunda parte del mito. Es la segunda parte del mito, que es importante, ¿no? Yo creo que es importante ver cómo, y eso, Manuel, vamos a ver, es como, no sé, me resulta curioso hablar de santa compañía con Manuel. Me imagino que si estuviéramos en un debate sobre el aceite de oliva sería más o menos lo mismo, ¿no? Con un gallego. Pero bueno, la cuestión es que Javier Ackerman lo que nos dice es, pues eso, ¿no? Una de las posibles fórmulas que podemos emplear. Vamos a verlo. Pero también hay tradiciones un poco más mistéricas y esotéricas. Pues hacer un círculo alrededor, pues con lo que te encuentres a mano. También llevar algún tipo de amuleto, de protección. Y sobre todo, esto es muy importante, para que no te marquen. Es decir, que la Santa Compañía puede marcarte y que realmente a ti o a tu familia puedan estar vaticinando que hay un aspecto premonitorio, la muerte tuya o de algún familiar. Porque se supone que cuando tú ves la Santa Compañía, las personas que están pueden tener relación con eso que están viendo o a lo mejor no. Lo malo, yo os lo digo desde el punto de vista que no estoy metida de lleno en el tema, pero me imagino unas personas que a lo mejor no saben de la tradición y visualizan la Santa Compañía. En ese momento, ¿qué les puede pasar? Simplemente, por terminar con lo que ha dicho Javier Ackerman, decir que ese sonido que se oía de fondo, ese gas, era el mismo haciendo ese círculo, ¿no? Para que supiéramos exactamente cómo había que hacerlo en el supuesto, ¿no? Simplemente brevemente te diré, no lo que puede hacer la Santa Compañía, sino lo que hay que hacer, ¿no? Y Manuel, me imagino que lo agrandará todavía más. Pero, por ejemplo, a mí me han llamado especialmente la atención, por ejemplo, la más curiosa, dice que es efectivo, por ejemplo, llevar un gato negro, y si aparece la procesión, pues se lo arrojas, se lo tiras y sales corriendo, ¿no? También dice que... pobre gatito. Que pobre gato. Eso, ya hablamos de gatos la semana pasada, y evidentemente en este caso parece que tienen un poder mágico y curativo mucho más importante, ¿no? Pero también dicen que símbolos puramente gestuales, como hacer la figa, plantar los cuernos... aunque también es cierto que según vas leyendo, hay un libro absolutamente delicioso que es Mitos y Leyendas de Rafael Abellá, donde desarrolla todo lo que es esa tradición de la Santa Compañía. A mí me gusta llamarlo tradición porque entiendo que la gente se está encontrando con algo real, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, que efectivamente como el círculo o como incluso como un pentagrama en el suelo y meterte dentro, no hay nada. Que se dejen de gatos, de figas y de cuernos, que hay que tener pues las ideas más claras porque estas cosas parece ser que pasan. Sí, es verdad que en las tradiciones gallegas hay muchos sistemas de protección, que además muchos de ellos están ya muy datados antropológicamente en la época de la cultura castreña, esa influencia entre comillas céltica que hubo en los pueblos del norte, y hay ciertos gestos como los mudras hindúes, ¿no? Ciertos gestos de poder como la figa, los cuernos, esos elementos que se hacen con la mano o que se pueden llevar en un amuleto, que también se pueden encontrar. También dice la tradición que si asistes al avistamiento o puedes subirte al peldaño de un cruceiro, pues también tendrías una protección contra esa maldición, aunque a mí el que más me gusta es el de toda la vida, que si la ves salgas corriendo como alma que lleva el diablo, porque sean contrabandistas, sea la Guardia Civil o sea la peregrinación de los muertos, pues hombre, ahí sí que te vas a proteger, ¿no?, si sales corriendo. Pero en lo que puede pasar, yo he recogido varios casos que son los que a mí me parecen más extraños, en los que se da ese factor precognitivo en que el testigo ha presenciado. Por ejemplo, estoy recordando el caso de una chica en Pontevedra que volvía por la noche a su casa y veía esa peregrinación en torno a la casa de un médico del pueblo que fallecía poco tiempo después. En el caso de Josefa Romero contaba lo mismo, ¿no?, que ella vio a la tía preciosa y que cuatro días después, durante una tormenta, un rayo entró en la cocina de su casa y la fulminó, ¿no? Estamos ante una premonición, ante una intuición que el testigo intenta justificar en ese entramado de creencias con el que él ha sido educado desde niño. Podría decirse, vamos, podríamos imaginar esa explicación en los casos de testigos rurales que han vivido en esa tradición, pero como bien dices, ¿y si se trata de personas que no han crecido en ese entorno cultural? Cuando ocurre eso, y si no están familiarizados con la tradición de la Santa Compañía, lo que hacen es interpretarlo desde su propio sistema de creencias. Y si nosotros ahora cogiésemos toda la casuística de encuentros con fenómenos extraños, con humanoides, probablemente muchas de las cosas que el testigo ha interpretado, pues eso, como un encuentro con humanoides, si se trata de alguien más familiarizado con la cultura urbana o con el fenómeno ovni, son sospechosamente similares a los relatos que nos hacen en el rural gallego o astur o extremeño de la Santa Compañía. La historia de la Santa Compañía, el ayer, la parte de leyenda, y el hoy, los testimonios que todavía se dan en Galicia y que han encontrado, porque han ido en busca de ellos, nuestros colaboradores aquí en las Crónicas del Misterio, Lorenzo Fernández y Manuel Carvallal. Gracias a los dos, hasta mañana. Hasta mañana. A protegerse. Fue extraña pero fantástica. Margarita Lanti es la protagonista en Mujeres con Historia, de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Muchos de nosotros recordamos la imagen de Margarita fumando en pipa, concentrada en sus pensamientos deductivos. De algún modo, tantos años dedicada al mundo de la crónica negra contando crímenes cometidos por toda España, la convirtió en un personaje popular. A los Sherlock Holmes llegaba al lugar de los hechos, husmeaba, investigaba y entrevistaba a familiares y amigos de la víctima. Al principio le costó que la gente se sincerara con ella, pero luego se ganó el respeto de la profesión y también de la policía, tanto que cuando ocurrió un homicidio, a la primera que avisaban era Ana Landi. Sin embargo, Margarita se hizo periodista por mor del destino. Cierto que su abuelo, padre y tío se dedicaban a la profesión, pero ella había encaminado sus pasos hacia la enfermería. La guerra civil y su situación familiar volcarían de tal modo su vida que terminaría en Madrid, viuda y con un hijo. La huella de la guerra civil le había dejado días dulces en los que conoció a Ángel Torres, ingeniero de caminos, canales y puertos, oriundo del Flandes francés, que en un viaje por España se había enamorado de ella mientras ejercía de enfermera ayudando a los heridos en el hospital de sangre del Hotel Ritz de Madrid. María de la Encarnación Margarita Isabel Verdugo Díez Landi contraía matrimonio en 1936, dos meses antes de cumplir los 18 años. Ángel tenía 21 y por entonces era teniente de ingenieros del ejército republicano. Siguiendo a su marido, se instaló en Carrión de Calatrava y allí estuvo hasta 1938, cuando los republicanos comenzaron a tenerlo muy mal. Al finalizar la guerra se casaron por la iglesia y aunque Ángel fue investigado, no encontraron nada en su contra y le destinaron a Barcelona. Y allí nació el primer hijo de la pareja. Pero la guerra también trajo días amargos. Ángel fue encarcelado al aplicarle la ley de responsabilidades políticas. Margarita se libró por los pelos gracias a los testimonios de los soldados que hablaban maravillas de ella en sus tiempos de enfermera. Además, su hijo solo vivió 6 meses. El bebé murió por intoxicación al tomar un biberón de leche contaminada. En Valencia nacería su segundo y último hijo, de igual nombre que el padre. Pero la alegría duró muy poco. Soltaron a su esposo de la cárcel y ya estaba muy enfermo, tanto que el 17 de febrero de 1947 murió, cuando ella tenía tan solo 28 años. En muchos medios afirman que Landi quedó viuda a los 20, pero gracias al libro que escribió su propio hijo, sabemos que eso no es cierto. No obstante, el panorama era de lo más desolador. Viuda, con un hijo que alimentar y sin el título de enfermera que no pudo homologar por tener antecedentes de republicana, no sabía qué hacer. Pensó en pedir ayuda a su tío. Escribir nunca se le había dado mal. ¿Por qué no probar suerte como periodista? Y así lo hizo. Con cartas de recomendación y artículos escritos de su puño y letra, se fue a probar suerte en diferentes medios hasta que conoció a Mariechu de la Mora, quien le ofreció trabajar de freelance en varias revistas femeninas, como El Ventanal, y un trabajo de corresponsal para la New Agence del magnate americano William Randolph Hearst. También trabajó en Panamá durante 5 años, en los que colaboró con varias publicaciones, y en la revista femenina La Moda de España hasta 1954. Lo que nos imaginaba es que iba a recibir la llamada de Eugenio Suárez, director del periódico El Caso, quien le ofreció una colaboración fija. Era la primera vez que una mujer se introducía en el mundo del crimen y Margarita se lo tomó muy en serio. Desde el principio, sus crónicas fueron seguidas de forma incondicional por los lectores, ya que tenía un estilo muy particular. Contaba a modo de relato desde el mismo momento que salía de casa, dando detalles del suceso que investigaba, hasta el momento del regreso. En mi trabajo soy muy curiosa, pero muy discreta, y desde muy joven aprendí a plasmar en mis reportajes solo lo que podía escribir, omitiendo lo que debía ocultar para no estropear la investigación en marcha. Viajó por toda España recorriendo caminos y pueblos, siempre al volante de su coche, que nunca fue un descapotable, aunque la gente la llamaba la rubia del descapotable. Landi tenía un modus operandi muy metódico a la hora de describir un crimen. Lo más esencial es no olvidar el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde. Tener en cuenta las explicaciones científicas, psiquiátricas, forenses, sociológicas y judiciales. Y muy importante, no herir nunca la sensibilidad del lector. Poco a poco, con dichas premisas, se fue ganando el cariño de los lectores y el respeto de abogados, jueces, policías y autoridades en general. La policía tenía muy buena opinión de su trabajo, decía que era muy profesional y ético, y quiso reconocerle sus méritos, otorgándole el título honorífico de subinspector Pedrito. Más tarde, Margarita fue muy consecuente con su trabajo y se especializó en criminología. ¿Y qué fue lo que hizo la policía? Pues la ascendió a inspector. En En 1980, cuando el caso cerró, fue fichada por la revista Interview, en la que permaneció hasta 1989, fecha en la que decidió jubilarse de la prensa escrita, no así de otros medios de comunicación. Desde joven había compaginado su trabajo con la radio y posteriormente con la televisión en programas como La Palmera o Código 1. Pero también tuvo su propio programa en Telemadrid, que se llamaba Mis Crímenes Favoritos, donde ella misma los guionizó y donde realizó una selección de algunas de sus investigaciones. 40 años contando la crónica negra de España había dado para mucho, y a este respecto Margarita tenía su propia opinión. Por ejemplo, cuando se le preguntaba si se podía matar por amor, contestaba: se puede matar por cualquier motivo menos por amor. Por amor no se mata, por amor se muere, incluso se mata por piedad. Pero cuando se mostraba más inflexible, era con los violadores. Ahí, Margarita, no se andaba con chiquitas. La violación es lo más vil y más repugnante que puede llegar a hacer un hombre. Los animales no violan a sus hembras y menos aún a sus cachorros. Y también tenía muy claras sus opiniones sobre la reinserción de los violadores en la sociedad. En mi opinión, aunque no soy partidaria de la pena de muerte o de la reclusión de por vida, al violador no debe concedérsele ningún derecho y debe buscarse la forma para apartarle de la sociedad de por vida. Es muy duro, lo sé, pero he visto demasiados casos terribles. Escribió libros y recibió varios premios por su trayectoria profesional. Al final, decidió retirarse a Asturias. Quería estar cerca de su hijo, nuera, y también de sus nietos. En 2002, tras una operación de cadera, quedó malparada, y dos años más tarde, a la edad de 85 años, moría en Gijón. Sus cenizas descansan en el pueblo de Ceares. Hoy hemos querido dedicar nuestro particular homenaje al inspector Pedrito, o mejor dicho, a Margarita Landi, la dama del crimen, que con su eterna pipa y su melena rubia se granjeó el cariño de todos nosotros. Y agradezco la colaboración de mi compañera Lorena Pérez Mansilla. Y con esta historia sobre Margarita Landi, Mujeres con Historia, nos acercamos a las 3 de la madrugada para que José Manuel Gabriel nos cuente las noticias, nos ponga al tanto de la actualidad. Eso sí, Silvia Casasola, vamos a ir desvelando la identidad del personaje oculto de esta madrugada. Pues sí, muchísimos oyentes ya han dado con quién es, pero hay que decir que la sociedad que le encumbró también le defenestró, y tras la acusación por sodomita y encarcelamiento posterior, terminó en la miseria y casi olvidado. ¿De quién se trata? Pues de Oscar Wilde, el genio, el perspicaz, el locuaz irónico poeta, el autor de múltiples relatos, que solo escribió una novela en su vida, El retrato de Dorian Gray. Y aquel que dijo: si ser distinto es un crimen, yo mismo me colocaré las cadenas. Sabéis que en ese libro, en El retrato de Dorian Gray, además de ese trabajo en esa novela, tuvo otra larga y profundísima y extraordinaria obra titulada La importancia de llamarse Ernesto. Bueno, pues en esa obra, en ese trabajo, en esa obra teatral aparece un personaje llamado Bunbury. Bunbury no existía. Bueno, quizá Bunbury exista dentro muy poco aquí en La Rosa de los Vientos. O sea, quién sabe. Llegamos a las 3 de la madrugada, escuchamos las noticias y después tenemos muchas otras cosas con Martín Espósito, Azul y Verde. Después en la sección Eureka os hablamos con Francis Román Villatoro del cráneo de Damanís y polémica en el mundo de los paleoantropólogos. El callejón con José Manuel Escribano y la biblioteca con Laura Falcó Lara, con todas las novedades del mundo editorial y novedades también que nos tiene que comentar Raúl según la sección del mundo del cómic. Todo esto será en la próxima hora de La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias en la actualidad en Onda Cero. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora de programa, el tercer tramo de La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con muchísimos contenidos. El personaje oculto de hoy ha sido Oscar Wilde. Hay muchísimas citas, muchísimos comentarios apócrifos de Oscar Wilde, lo que no quita valor al contenido de esos comentarios. Hay muchísimas citas, muchísimas frases. Os invitamos a que con Almohadilla Rosa Vientos pongáis alguna, aquella que os haya marcado, aquel comentario, aquella frase de Oscar Wilde, os pareja sencillamente genial. Bueno, vamos ya con el resto de contenidos de esta madrugada. Empezamos con Martín Espósito con Azul y Verde. Azul y Verde. Muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. El lobo ibérico protagonista. Hay filmaciones aquí en la Sierra de Madrid. Hace muy poquitas horas se conseguía con una de esas cámaras fijas imágenes de lobos como hace decenios que no había. Hacía 60 imágenes. Años. Nada más y nada menos. Sí, sí. Y ahí está. El lobo ibérico vuelve a la península, pero esto no quiere decir en absoluto que tengamos que levantar nuestra atención sobre el riesgo que corre en la península ibérica el lobo, una de nuestras de nuestros elementos animales patrios más importantes, más fascinantes, que tiene que seguir existiendo, tiene que seguir ahí, hay que seguir protegiéndolo y cuidándolo. Vamos a hablar del lobo ibérico, es nuestro protagonista en Azul y Verde. Vamos a hablar del lobo, de las batidas, del censo, del lobo ibérico ante la Unión Europea, que también ha sido noticia esta pasada semana, de esa especie amenazada. Según la clasificación de la Unión Internacional de la Naturaleza, la especie es vulnerable a la extinción por pérdida brusca de su hábitat y porque la población de la especie en concreto también se reduce de manera drástica. Es decir, que la población del lobo ibérico no tiene un riesgo bajo, no es de preocupación menor, sino vulnerable ante la amenaza, principalmente ¿de quién? De nosotros, del ser humano, el mismo que sigue organizando batidas. Por ejemplo, en Asturias, prevista la caza de 66 lobos para este 2013, se han cazado 32, según el último dato conocido. En el comercio digital, leíamos el pasado mes de agosto que el lobo mataba a 4 vacas en Villayón. Hacíamos el comentario en La Rosa de los Vientos que, bueno, pues si es así, indemnización al canto, ¿eh? Pensado en otro caso, no haríamos lo siguiente, ¿eh? Me han robado 4 vacas, pues nada, organizamos una batida y exterminamos a los ladrones. Lo que ocurre, pues que afortunadamente hay pocos ladrones, pero tristemente hay igualmente pocos lobos, muchos menos que vacas, evidente, ¿no? Aún así, se organizan batidas para cazar al lobo. ¿Y cuál es el resultado? Pues que las últimas en Asturias acababan con cero. Cero patatero de lobos abatidos. Según datos del diario El Comercio, dos ganaderos segovianos tenían 1.200 vacas y en 2008 perdieron 28 terneros. Fijaos, ¿eh? En todo el año 28 terneros. Bueno, para llevarse las manos a la cabeza. ¿Eso justifica la batida? Bueno, pues ahí le dejamos la pregunta. Es más, los hay que dicen que si no hay batidas en condiciones, dicen los ganaderos algunos, tendremos que hacer como hacían los pastores de antes, empezar a poner veneno. En fin, que no ven la vaca ni el lobo, solo ven el vil metal. En cuanto a la población del lobo ibérico, 2.000 ejemplares aproximadamente hay en la península ibérica, España-Portugal, 2.000 ejemplares. Es una especie, como decíamos, también de interés comunitario, tal y como se recoge en el anexo sexto de la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Y dónde lo encontramos? Principalmente en la península, en Castilla y León, en Galicia y en Asturias, donde dicen que hay tantos lobos ibéricos como en Francia e Italia juntas. También lo encontramos en Cantabria, La Rioja, País Vasco, Aragón, Navarra, Comunidad de Madrid, Ávila. Ávila, por cierto, hay una petición en change.org donde se denuncia que Ávila quiere ser espacio libre de lobos. Eso significa exterminar los lobos de su territorio y se recogen firmas contra este acto ilegal e inmoral, según quienes promueven esta iniciativa, y que detrás de ello están los sindicatos agroganaderos. Además, Asaja, dice esta petición de change.org, recibió Asaja el año pasado una subvención por parte de la Fundación Biodiversidad de 64.000 euros precisamente para el desarrollo de la ganadería extensiva como pieza clave en la conservación del lobo. A pesar de ello, se permite la caza en ciertas regiones, como decimos, este espacio libre de lobos, donde además de esta caza legal se practica el furtivismo. Se estima que por cada lobo cazado legalmente mueren más de 6 de manera furtiva, de manera ilegal. En cuanto al censo, pues Ecologistas en Acción hace 10 días pedía al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una revisión urgente del censo de lobos ibéricos. Se está llevando a cabo, de mano de las comunidades autónomas, se está llevando a cabo este censo, pero según Ecologistas en Acción podría estar siendo engordado, inflado, se podría estar sobrevalorando la población de la especie con el fin de permitir su caza concretamente al sur del Duero. Uh-huh. ¿Qué exigen los ecologistas? Pues mecanismos de prevención efectivos, de prevención de ataques del lobo, designar zonas de conservación, en definitiva un estado de conservación favorable para la especie. Y como decíamos, esta semana se ha llevado al lobo ibérico ante la Unión Europea. Fue el miércoles cuando se presentaba en Bruselas una petición respaldada por cerca de 200.000 firmas para proteger al lobo ibérico. Concretamente, la petición se realizó ante la Comisión del Parlamento Europeo encargada de analizar las denuncias de los ciudadanos europeos para que la Unión Europea, en este caso, proteja la especie. Es una obligación de la Unión Europea, es una obligación de todas las autoridades. En 2000 ejemplares de lobo ibérico en la península, aunque las cifras pueden estar sobrevaloradas con la intención de facilitar su caza. Contra ello luchan algunos grandes naturalistas. Por ejemplo, Luis Miguel Domínguez Mencía, que es naturalista, amante de la naturaleza, como él mismo se define, es el presidente de la asociación Lobo Marley, que precisamente ha sido la asociación que ha llevado estas 200.000, cerca de 200.000 firmas ante la Unión Europea. Esta petición que reclama pues una transposición estricta en España de la Directiva Habitats de 1992 para, como decimos, en la zona del sur del Duero, prohibir esa intención que se busca de permitir la caza de espacio libre y tratar de transponer la directiva y que se impida esa caza. Además, Lobo Marley denuncia en su petición el fraude de algunas empresas ganaderas. Según el colectivo, reclama subvenciones y ayudas de la Unión Europea en base o a partir de daños supuestamente provocados por lobos ibéricos y que podrían haber sido perpetrados por perros asilvestrados, dice la organización o la asociación, e incluso por los propios ganaderos. Dice, no somos enemigos de los ganaderos, dice Luis Miguel Domínguez, sino, bueno, pues que tratan de preservar, de evitar esas prácticas habituales de pastores experimentados, y se busca respetar las especies y los hábitats, proteger el ganado, por supuesto, sin dañar al lobo ibérico. No se trata, dice Domínguez, solo de la defensa de un animal, sino de la defensa de lo intangible, de la búsqueda del respeto por la biodiversidad en nuestro país. Está la información en lobobarley.org. Ahí encontráis la lucha, la defensa, la protección del lobo. Faltan datos, la verdad, yo he dicho, falta datos sobre el propio animal, cifras, datos, ubicación geográfica, ¿no? por completar un poquito la página web. Hay más asociaciones, por supuesto, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, loboibérico.com, GDMOL, Grupo Lobo de Euskadi, FAPAS, Ecologistas en Acción, que hemos mencionado, Grupo Lobo de Portugal, y os animo también a visitar en YouTube el Aulla por el Lobo. Llevan ya un año recabando y invitando a la gente a lanzar su propio aullido por el lobo ibérico. Pues nada, desde aquí le mandamos también, ¿no? El lobo ibérico, tantas veces hemos hablado también, que se ha encontrado y está todavía en una situación, aunque ha mejorado últimamente, el lince. Nuestro lince y el lobo son quizá las dos especies animales, bueno, hay muchísimas otras. Esta semana también ha sido noticia el lince. Ha muerto uno acribillado cerca de Doñana. Y para despertar la atención, sí, y que no se olvide la precaución sobre su salvación, que todavía está ahí, hay que luchar por ella, ¿eh? Así es. El lobo y el lince. Hoy, protagonista el lobo, en otras ocasiones el lince, son dos de nuestras especies más queridas y que más hay que salvaguardar, desde luego. Así es, así es. Gracias, Martín. Seguimos. Y entramos ya el último tramo del programa, el último tramo de La Rosa de los Vientos, con todos nuestros hombres en esta tercera hora de programa y de espacio aquí en Onda Cero, con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, nuestro físico de cabecera. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, ya se ha entregado el premio Nobel, no acertaste, pero hoy es el protagonista, han sido protagonistas en el programa Snowden, también ha sido protagonista Manning, también protagonista evidentemente Julian Assange, que llega al cine. Tú hubieras entregado el Nobel de la Paz a cualquiera de estos, ¿verdad? A cualquiera de los que no van a hacer nada en el futuro, sino que ya lo han hecho, ¿no? Yo creo que sí. De todas formas, hay muchísimos candidatos y es verdad que la asociación que está en contra del desarme nuclear creo que es realmente ha merecido el premio Nobel, ¿no? Pero creo que también mucha gente individual que está haciendo una gran labor para desvelar esos grandes secretos que nos están ocultando a los ciudadanos las grandes potencias, como el caso de Julian Assange, son personas que realmente merecerían el premio Nobel porque están haciendo mucho por la paz en todo el mundo. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y ese es a todos. Y es que la figura de Julian Assange es una figura cinematográfica, ya bueno, no solo por lo estético, que también, sí. sino por todo lo que se ha montado en torno a él en estos últimos 2-3 años. Hombre, ya tardaba en llegar la película, ¿no? Francamente, estábamos pues esperándola a todo el mundo. El quinto poder, ¿no? El quinto la poder. Prensa. Exactamente, la prensa y, bueno, pues Julian Assange personalizado en este Benedict Cumberbatch, que la verdad es que es un actor, bueno, un actor estupendo, pero aquí es que clava el personaje, por lo menos el aspecto físico. No sé si luego Julian Assange está muy de acuerdo con él, aunque yo creo que Cumberbatch sí que está, vamos, apoya la figura de Julian Assange totalmente. Creo que tuvieron un intento de encuentro en y que hubo ahí pues sus correos electrónicos y al final no llegó a producirse ese encuentro que hubiese querido el actor. Sí, yo creo que Assange no está muy contento con la película, todas las manifestaciones que ha hecho. Pero de hecho el actor sí que es curioso, el actor se ha manifestado en contra de su película, ¿eh? No deja de ser curioso. Efectivamente, y muy a favor. De la línea, ¿eh? No de la película. Sí, sí. A favor del personaje que interpreta. Bueno, pues yo creo que eso dice mucho en su favor también, ¿no? Y es que Julian Assange tiene un perfil, una parte del prisma a través de la que se puede mirar su historia es la buena. Esa película no ha llegado todavía. Ha llegado la parte mala de Julian Assange en El Quinto Poder. Dos personas y un secreto. Así empieza toda conspiración. A mayor número de personas, más secretos. Pero si encontráramos a un hombre de principios, a un informador, a alguien dispuesto a destapar esos secretos, él solo sería capaz de derribar al más poderoso y represivo de los regímenes. Este banco oculta millones en paraísos fiscales. Hundiremos a esos cerdos. El expresidente del banco más importante de Islandia ha sido acusado de fraude. Nos acabamos de cargar un gran banco. Sí. Es bestial. El coraje es contagioso. La Casa Blanca ha denunciado hoy la filtración de más de 90.000 documentos militares. Ha revelado la identidad de cientos de informadores. Sus vidas corren peligro. Quiero los nombres de las fuentes que podrían sufrir daños si eso se hace público. Vienen a por nosotros, hay que publicarlo ya. Es la mayor filtración. Y con el tráiler, evidentemente, captan a la gente que sigue la figura de Julian Assange. El coraje es contagioso. Julian Assange es un gran héroe. Sin embargo, luego empieza a aparecer como alguien que ha puesto en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, claro, etcétera, etcétera. Claro, naturalmente. Etcétera. Bueno, es la cara oscura del personaje que quieren mostrar los que están interesados en ello, evidentemente. Pues Julian Assange está en una sala encerrado desde hace muchísimo tiempo, una de las habitaciones de la Embajada de Ecuador en Londres. Manning, la persona que le dio gran parte de la información a Julian Assange, condenado a decenas y decenas y decenas de años de cárcel, refugiado en Moscú, hemos hablado en la primera hora de él, el otro gran Snowden, el otro gran filtrador de nuestro tiempo. La libertad se está acabando, una libertad que siempre ha aparecido en todos los cómics del mundo, ¿verdad, Raúl Sahagún? Exactamente, y Julian Assange tampoco ha estado muy ajeno a esa figura en papel, viendo las dos versiones, porque ahí sí que hay que reconocer que el cómic le ha dado una de cal y una de arena, han sacado las dos versiones de la historia. Lo que pasa es que, como comentas, sobre todo cuando se trata de cómic americano, suele la figura irse más al suelo, porque siempre el tema de la seguridad nacional, la patria americana y estas cosas lo llevan un poquito peor cuando se les toca, y la figura de Julian Assange ha sufrido. Sin embargo, nos permite ver ese contrapunto, es lo bueno que tiene el cómic. La misma figura, varias diferentes historias, todas conjugadas en distintas páginas, es muy interesante hacer ese estudio. Dentro de unos minutos hablamos con Francis Román Villatoro, porque se ha producido, no en la ficción, no en la gran pantalla, sino en la realidad, la última gran polémica relacionada con el pasado humano a partir de un descubrimiento, Francis. Sí, se ha publicado en la revista Science un nuevo cráneo humano obtenido en el yacimiento de Manisi, en la República Soviética de Georgia, y es un cráneo muy polémico, un cráneo muy bien conservado, pero su interpretación es muy difícil en el contexto en el que se ha encontrado, y eso ha llevado a recuperar ciertas hipótesis que parecían ya abandonadas, en concreto que la línea evolutiva de los humanos es única y que no ha sufrido bifurcaciones. De eso hablaremos dentro de un ratito. También hablaremos con Raúl Sogún, nos ha comentado alguna novedad relacionada también con el estreno de esta película, con El Quinto Poder, con su protagonista, con Julian Assange. Pero es que Raúl tiene dos cosas que comentarnos. Una de ellas es que dentro de muy poquito está de aniversario, y dentro también de muy poquito, es decir, en 2 o 3 minutos comienza un sorteo en La Rosa de los Vientos para todos aquellos que participen con rosa.vientos@onda0.es y con @rosavientos en Twitter. Es decir, ya ha pasado el tiempo y ya pueden hacerlo, porque tenemos un sorteo interesante para nuestros oyentes. Exactamente, vamos a celebrar el 8º aniversario de Según Salamanca con la ayuda de la gente de Lego, que vamos a contar cositas de Lego muy curiosas que están muy relacionadas con el mundo del cómic, y vamos a sortear 3 sets de las últimas novedades que han sacado y que creo que le va a gustar mucho a nuestros oyentes, porque bueno, Lego ha estado presente en la vida de todos y es una cosa muy bonita, muy divertida y sobre todo muy curiosa para todos los oyentes. Lo vamos a pasar muy bien. Pues dentro de unos minutos estamos contigo, ya pueden participar en ese sorteo todos nuestros oyentes. También estamos con Francis Román Villatoro y con José Manuel Escribano. Gracias a todos, aguardaréis sentaditos. Hasta luego. Hasta ahora. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Nuestra sección sobre actualidad científica, actualidad que ha estado marcada por una gran polémica que viene a partir de una gran publicación. Evidentemente, el asunto del cráneo de hace 1,8 millones de años en Damanís y en Georgia, que puede ser el cráneo y el resto fósil de un ser humano, hombre homínido, más antiguo que existe en Europa, ha dado muchísimo, muchísimo que hablar. Vamos a intentar aclarar toda esta polémica con Francis Román Villatoro, con este físico de cabecera del programa, el responsable del blog de ciencias de la Mula Francis y profesor de la Universidad de Málaga. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Vamos a intentar situarnos en esa polémica. Pero ¿por qué nace la polémica? A partir de esta publicación, ¿qué es lo que discuten unos y otros? Básicamente se ha encontrado en Damanisi un cráneo que se ha asociado a una mandíbula que se encontró antes, la mandíbula se encontró alrededor del año 2000, este cráneo se ha encontrado en el año 2005, el análisis de este cráneo unido a la mandíbula ha sido bastante complicado y se ha publicado esta semana en la revista Science. El Damanisi es un yacimiento arqueológico muy particular, muy especial, presenta una población de 5 individuos, 5 humanos primitivos, y se encuentran en un estrato basáltico de roca volcánica que se ha datado de manera radiométrica en 1,8 millones de años. Es decir, son de los primeros pobladores que hay en el Próximo Oriente humanos. Estos fósiles han generado siempre mucha polémica porque cada uno de los individuos presentan rasgos muy diferentes entre sí. Unos tienen rasgos más primitivos, propios del Homo erectus, otros tienen rasgos más modernos, propios del Homo habilis. En aquella época se supone que el Homo habilis se evolucionó básicamente en África, en paralelo con la evolución del Homo erectus en Europa. Entonces, el encontrar una población que podría ser una familia de individuos de la misma especie, situados en una antigüedad de 1,8 millones de años, podría implicar que Homo erectus y Homo habilis no fueran dos especies diferentes, sino que fuera una única especie. Este cráneo número 5 de Damanisi, por lo tanto, ha generado, podría cambiar la historia de los primeros homínidos y ha generado, por tanto, mucha polémica. La verdad es que si repasamos la historia de la búsqueda del pasado humano, encontramos episodios verdaderamente fascinantes, pero un poquito la podríamos resumir en 2-3 segundos de la siguiente forma. Comienza con el descubrimiento, especialmente en muchas regiones de África, de los Australopithecus, y en un principio, a partir de los hallazgos de Johansson, a partir de los hallazgos de Richard Leakey y de otros estudiosos, la historia de la evolución humana es bastante sencilla. En un principio se habla de los Australopithecus, posteriormente de los Homo erectus y finalmente de nosotros, de los Homo sapiens. Hay diversos estadios intermedios, pero la evolución humana es simple. Pero comienzan a producirse muchísimos y muchísimos descubrimientos que la complican. Aparecen enorme cantidad de diversos restos fósiles que hace pensar y teorizar a los investigadores y a los estudiosos sobre la existencia de muchos Australopithecus. El Homo habilis se separa del Homo erectus y comienzan a existir diferencias entre unos y otros, etcétera, etcétera. Aparece después en Europa el Homo antecesor. Todo se complica. Sin embargo, el descubrimiento de Yamanisi en Georgia, este hallazgo, la publicación de este estudio a través de la revista Science, lo que hace es volver un poco al comienzo, simplifica en cierto modo la historia de la evolución humana y lo que nos presenta y la idea que nos transmite es que no existe tanta diferencia entre el Homo erectus y el Homo habilis hace unos 2 millones de años de antigüedad aproximadamente, que todo vuelve un poquito casi como al principio, ¿no? Exactamente. La hipótesis hace 15 años, la hipótesis era que la evolución de los humanos había sido muy lineal, que había habido pasos en una única dirección. Pero aparecieron pruebas de que había habido bifurcaciones, de que había especies humanas o subespecies de humanos que habían que se habían extinguido, aparte, por supuesto, de lo que son los Australopithecus, ya dentro del género Homo. Este nuevo cráneo que ha sido encontrado en el año 2005 es un cráneo que está muy bien conservado. Para tener 1,8 millones de años, está en un estado de conservación realmente único en el mundo. Los cráneos que están tan bien conservados como este son, por ejemplo, los que se han encontrado en Atapuerca, en la cima de los huesos, son cráneos que tienen unos 800.000 años de antigüedad. Y estamos hablando de un cráneo de la misma calidad, pero con 1,8 millones de años. El equipo de paleoantropólogos que ha estudiado estos fósiles, entre los que se encuentra, yo destacaría, una boliviana llamada Marcia Ponce de León, que está afincada en la Universidad de Zúrich, ha necesitado muchos años para investigar este cráneo porque tiene unas características muy particulares. El cráneo número 5 es un cráneo de un macho que medía del orden de 1.5 metros de altura, de unos 48 kilogramos de peso, con una capacidad craneal de unos 546 centímetros cúbicos, más o menos de la mitad de un humano actual. Esta capacidad craneal es propia de un Homo habilis, pero su cara es enorme, es muy simiesca, es muy alargada, tiene una mandíbula muy grande, con unos dientes enormes, unos arcos en las cejas muy marcados. Esas son características muy primitivas, propias de incluso de los Australopithecus. Estas características, por separado, en diferentes ejemplares, sí han sido observadas, pero en un único humano nunca habían sido encontradas, ¿no? Características tan diversas. De hecho, como en Yamanisi se han encontrado 5 cráneos, cuando se estudian en conjunto, parece como si fueran una población que vivió en la misma época. Y si todos vivieron en la misma época, esto indica una enorme variabilidad, una variabilidad muy grande. Marcia Ponce de León y sus colegas creen que esta variabilidad es similar a la que se encuentra actualmente en el Homo sapiens en la humanidad y que podría ser perfectamente debido a que esa diversidad es propia de una única especie. Es decir, si encontramos rasgos parecidos a Homo habilis y rasgos parecidos a Homo erectus, lo que ellos proponen es que quizás Homo habilis y Homo erectus están mal clasificados y corresponden a una misma especie. Pongámosles por nombre Homo erectus. Entonces, en ese caso, Homo erectus habría evolucionado de manera simultánea en África y en el Oriente Próximo para mucho más tarde llegar al resto de Europa. Quienes han salido enseguida a presentar sus datos, a contradecir el informe que ha publicado la revista Science, son los investigadores de Atapuerca, especialmente Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro. ¿Qué es lo que han dicho, por qué y en qué se fundamentan? Bueno, básicamente José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, lo que nos han comentado en la prensa es que es muy posible que las conclusiones de este estudio de Science sean muy precipitadas. El hecho de que cráneos tan diferentes, ¿no?, de individuos que tienen características o muy primitivas, muy modernas, los asociamos a una única población de humanos que hayan vivido juntos en la misma época, es una cosa que puede ser discutible. Podría haber ocurrido que hubiera habido una contaminación de esos restos, es decir, que restos más modernos, restos fósiles más modernos, hubieran acabado en el mismo estrato volcánico. Obviamente es difícil entender que esto haya ocurrido y los expertos que han hecho el análisis, que han publicado en Science, creen que no, que es muy difícil que haya habido una sedimentación a posteriori que haya llevado a incluir fósiles mucho más modernos en ese tipo de estratos. Sin embargo, como esta hipótesis contradice muchas de las ideas previas de que había líneas paralelas de evolución de los humanos, que es una de las hipótesis que quedaba bastante clara con los trabajos españoles realizados en Atapuerca, pues estos antropólogos españoles creen que todavía es muy pronto para afirmar con seguridad que no han existido esas dos especies de humanos y que en realidad las dos se fusionan en una única especie. Sorprende que haya tanta polémica al respecto cuando se ha publicado el informe en una revista científica. Una revista científica que si da luz verde a ese informe es porque hay un enorme respaldo detrás. En principio sí, lo que pasa es que las grandes revistas científicas hay que tener en cuenta que lo que se publica en los artículos es fundamentalmente hipótesis. Es decir, yo tengo un descubrimiento, tengo unos datos, analizo esos datos, interpreto esos datos y ofrezco una serie de hipótesis que añado al conocimiento científico relacionado con esos datos. Lo que pasa es que muchas veces los nuevos descubrimientos o contradicen la hipótesis en boga actualmente o recuperan hipótesis que ya fueron descartadas, ¿no? En las revistas científicas es muy normal que ocurren este tipo de debates. Science y Nature son revistas que están sobrevaloradas, son revistas cuyas publicaciones acaban llegando a todo el público porque se les da, aparecen en los medios habitualmente. Sin embargo, este tipo de debates son completamente habituales en las revistas más técnicas menos conocidas, ¿no? Normalmente todas las revistas publican hipótesis, pero Nature y Science suelen publicar hipótesis más atrevidas, hipótesis más polémicas, que generan más revuelo mediático. Aún así hay que recordar que un artículo publicado en una revista científica no es una verdad absoluta, sino una interpretación de un análisis científico de una serie de hechos. Dicha interpretación se publica para que sea discutida por toda la comunidad y a posteriori puede haber artículos o investigadores que contradigan las hipótesis que se acaba de publicar, ¿no? Este tipo de interpretaciones están constantemente evolucionando. En la ciencia no hay dogmas, toda la ciencia debe ser sacudida para que cualquier tipo de creencia pues deje de ser creencia, porque la ciencia es una especie de consenso colectivo de interpretación de los hechos experimentales. Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, nuestro físico que hoy nos ha acercado al pasado, la última gran polémica, pero el último gran hallazgo en relación con el pasado de la especie humana. Francis, muchísimas gracias por aclararnos todos estos datos. Bruno, un placer, como siempre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. De nuevo con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches de nuevo, Bruno. Y vamos a abrir esta revista de cine hablando de un actor español verdaderamente fascinante y buenísimo, ¿eh? Realmente sí, Eduard Fernández me parece que es uno de los mejores. Ahora es protagonista y vamos a hablar algo sobre su película y sobre el personaje de Todas las Mujeres. Nacho. Nacho, ¿estás ahí? ¿Tú estás segura de lo que estamos haciendo? ¿Yo? Si no puedo estar más segura. El que tiene que estar seguro eres tú. Tengo 43 años, tengo un sueldo de 1000 eurista, sueldo que voy a perder, por cierto. Fumo sin parar, no me cuido. Tienes dos problemas. Tu mujer y yo. Y soy tu problema. Me encanta, no te problema. ¿Cuántas veces me has mentido? Pero nunca. Otra mentira. Un momento fascinante. ¿Cuántas verdades en tan poco tiempo? En un momentito, ¿verdad? Bueno, Eduard Fernández, Todas las Mujeres, la película de Mariano Barroso, no sé si son todas, pero por lo menos son seis. Michelle Jenner, Lucía Quintana, María Morales, Petra Martínez, Marta Larralde, Natalie Poza, mujeres que están todas alrededor de este hombre, este veterinario desastroso, no es porque sea mal veterinario, sino porque es desastroso como persona, ¿no? Con todas tiene alguna cuenta pendiente. Y lo curioso de esta película es que fue una serie de televisión, la serie de televisión de Mariano Barroso, que se ha convertido después, quizá desde el inicio estaba ya pensada así, porque la verdad es que no rechina nada. Es una película estupenda. La vimos en Málaga, en el Festival de Málaga. Tuvo allí mucha repercusión y muy buena acogida. Esta historia sucesiva de este hombre con sus seis mujeres, su madre, su hermana, su cuñada, la exnovia, la novia que quiere, en fin, sucesivamente van pasando todas a su alrededor y con todas está quedando verdaderamente de manera desastrosa. Pero eso sí, el actor Eduard Fernández es un ángel, tiene el don de la interpretación, además del don de la simpatía. Uh-huh. Realmente es un tipo sensacional. Ahora protagonista de todas las mujeres, con esas seis mujeres a las que oficialmente les debe algo, sí. Las extraoficiales serán muchas más, porque tiene 43 años y se van acumulando. Una mujer puede dejar de serlo, pero nunca dejará de ser la ex y esas cosas, ¿no? Efectivamente, que... no, les debe y de qué manera. Bueno, pues Eduard Fernández, uno de nuestros grandes actores, protagonista de esta película. Todas las mujeres celebramos, por supuesto, el nuevo estreno del que es protagonista Eduard Fernández. Hay otra actualidad festiva, actualidad de festivales y actualidad de fiestas relacionadas con el mundo del cine. Absolutamente, estamos de fiesta, a ver si esto se reanima un poquito, que va a ser que no, pero es cuestión de intentarlo. Llega la fiesta del cine, estos días en los que las entradas de cine en muchísimas salas de toda España están a 2,90, 2,90 €. Bueno, hay que inscribirse previamente, hay que entrar en la web lafiestadelcine.com y ahí pues te inscribes, dejas tus datos, te mandan un correo con la acreditación y a partir de ahí, los días 21, 22 y 23 de octubre, todas las entradas a 2,90 €. Y además en la web pues se encuentran también sorteos, concursos, en fin, la verdad es que es una iniciativa estupenda. Bueno, pues que patrocinan y organizan los que saben de este tema, claro. FAPAE, es decir, los productores, FEDICINE, que son los distribuidores, FECE, que son los exhibidores, y el ICAA, que es, la parte del gobierno, podríamos decir, ¿no? Si siempre se pusieran de acuerdo estas cuatro entidades, el cine español y el cine en España, estaría por las nubes en lugar de estar, pues, como está. No es solo la fiesta del cine, es que ya sabemos cosas de los Goya incluso. Uh-huh. Los va a presentar este año que viene, el 9 de febrero, que va a ser la gala de los 28 premios Goya, la edición número 28, me parece que los premios son 24 nada más. Bueno, Manel Fuentes, ellos sabrán por qué. La gala se celebra en el Hotel Auditorium, me imagino que también sabrán ellos por qué. Dice González Macho que es un sitio estupendo y que no se puede hacer mejor. Estoy en total desacuerdo y así funcionó el año pasado, ¿no? Bueno, el 20 de enero sabremos los nominados y el 7 de enero sabremos los nominados y un poquito después, el día 20, será esa fiesta de las candidaturas en la que se entregará el Goya de Honor a Jaime de Armiñán. Uh-huh. De manera que, bueno, la cosa, por lo menos bien programadita está. Este miércoles 23, la Academia celebra también su medalla de oro que se entrega este año a Ángela Molina. Bueno, estamos de fiesta por todos los lados. En la realidad lo que hay es muchos festivales, pues muchos en festivales. La temporada de ellos. Mira, hablando de subvenciones, acaba de terminar Sitges, que es un gran festival, aunque tampoco muchas subvenciones tiene, pero ve ahora, por ejemplo, Suspiria Festival. Suspiria Fest, que es un festival de cortometrajes también de terror que se realiza en San Vicente Raspeig, pues porque un grupo de amigos se han empeñado en llevar este festival para adelante y lo han hecho entre el 16 y el 19, se han visto allí cortos de terror, cortos de todo tipo, ha habido conferencias, mesas, allí ha estado por ejemplo Elena Merino, la directora de Elena en el País de los Horrores, Elena Merino, directora de Elena en el País de los Horrores, y bueno, pues la verdad es que estas iniciativas pequeñas, sin dinero, pues como aquí en Madrid funciona Carabanchel, bueno, pues este tipo de cosas realmente hay que apoyarlas todo el tiempo. Y de festivales grandes que también hay, pues Valladolid, que acaba de empezar, ¿no? La Seminci, edición número 58, con José Coronado de padrino. Y bueno, pues son 18 películas en la sección oficial. Hay españolas. Están las pelis de Marc Coll, de Santiago Tabernero, de Sergi Cadena, y también otras películas interesantes como Una familia de Tokio, de Yoji Yamada, Abu Dikont, de Anes Yahui, y luego The Canyons, la película de Paul Schrader, y Centro Histórico, una curiosa película que han dirigido entre ellos Víctor Erice, Manuel de Oliveira, Pedro Costa y Aki Kaurismäki, que van fuera de concurso. Luego, por supuesto, los cortos, El punto de encuentro, donde están las óperas primas que se presentan en Valladolid, El tiempo de historia, el Spanish Cinema, que como su nombre indica es cine español, no sé por qué hay que decirlo en inglés, el cine de Castilla y León, el cine joven, bueno, la cita de Castilla y León, el Festival de Valladolid, la tradicionalísima Seminci, que una vez más pues llega a las pantallas y a las calles de Valladolid. Vamos con nuestra crítica, esta semana la de José Manuel Escribano, sobre la película que se acaba de estrenar también, Capitán Phillips. Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas. Se acercan dos esquifes con hombres armados. Podría tratarse de piratas. Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras. Ya está, ¿eso es todo? Puede que solo sean pescadores. No vienen a pescar. ¡Nos disparan! ¡Activad las mangueras! Esto no es un simulacro, es una situación real. Con Tom Hanks muy rodosa, muy marítima. Exactamente. Evidentemente, de Capitán Phillips. Capitán Phillips, la película de Paul Greengrass, producida por Scott Rudin. Atención, que este señor no pone un dólar en cualquier cosa. Por Michael De Luca y por Dana Brunetti. El guion es de Billy Ray. El protagonista absoluto es Tom Hanks. Y con él están, entre otros, Barkhaz Abdi y Barkhaz Abdi Rahman. Bueno, Paul Greengrass, el director, es trabaja pues desde los años 80 en cine y sobre todo en televisión en su país y en Estados Unidos también. Se ha hecho mucho más conocido desde luego a partir del año 2000 con títulos como Bloody Sunday, sobre los trágicos sucesos de la Irlanda del Norte en enero del 72, y United 93, uno de los aviones derribados en el 11S, y sus dos Bournes, El mito de Bourne en el 2004 y El ultimátum de Bourne en el 2007. Capitán Phillips es su novena película y nuevamente se basa en hechos reales. El secuestro de un barco mercante americano por piratas somalíes en abril del 2009. El protagonista, este Richard Phillips, es un marino veterano y un padre de familia preocupado por el porvenir de sus hijos. Trabaja en el mar desde hace muchos años y es un capitán metódico y experto. Pero cuando se hace cargo del Marx, Alabama, un carguero lleno de contenedores que debe bordear el cuerno de África para llegar a su destino en Kenia, no puede imaginar los terribles acontecimientos que lo esperan. Aunque sabe que navegar cerca de Somalia, aun en aguas internacionales, conlleva un riesgo importante, confía en terminar su viaje sin incidentes, y se equivoca. A pesar de que funcionan todos los sistemas de alarma y de que Phillips y su tripulación ponen en juego todas las precauciones y estratagemas posibles, el barco es abordado y retenido por un grupo pequeño pero feroz de piratas, aunque ellos se proclaman, como hemos oído, pescadores. Y el guión abre aquí un resquicio para explicar breve pero eficazmente la situación de los pueblos costeros de Somalia, arruinados por las pesqueras internacionales que esquilman sus caladeros y sometidos a las mafias violentas que les exigen tributo y los echan al mar en operaciones casi suicidas de intento de secuestro de barcos extranjeros. En cualquier caso, los somalíes se apoderan del Marx, Alabama, a punta de pistola. Phillips intenta negociar con ellos y, sobre todo, dejar a salvo la tripulación. Y cuando parece que es posible una solución relativamente pacífica, los acontecimientos se precipitan. Lo que podría haber sido un episodio más de proceso recurrente, secuestro, rescate y liberación, se convierte en un insólito drama personal cercano más bien a la tragedia. El capitán y sus secuestradores se mueven en los límites más estrechos imaginables, también físicamente, en un juego de voluntades y estrategias que puede llegar a ser mortal. Y la Armada Americana acude en ayuda de Phillips y su navío. Buques de guerra, un portahelicópteros y al final los mismísimos Navy SEAL se enfrentan a los piratas, que son tan solo cuatro jóvenes desesperados, dispuestos a todo con tal de cumplir lo que creen su deber. La violencia, latente desde los primeros momentos y en aumento según progresa la historia, se abre paso en la pantalla merced al ritmo y a la intensidad de las imágenes de Paul Greengrass, con la excelente fotografía de Barry Aykroyd y la adecuada banda sonora de Henry Jackman, y por supuesto con la interpretación de Tom Hanks. A sus 57 años, Hanks es un actor que ha tocado ya todos los palos y ha demostrado que domina todas las caracterizaciones y todos los registros de la pantalla. Ha pasado por la comedia, la acción bélica, el thriller y el drama. Ha sido soldado, náufrago, discapacitado, astronauta, detective, aventurero y hombre normal. Como este Capitán Phillips, un héroe a su pesar, que se enfrenta a su trabajo con dedicación profesional y sin más meta que llevarlo a cabo con eficacia. Naturalmente el cine americano sabe retratar y ensalzar muy bien esta figura, y como en tantas otras ocasiones, toda la película gira en torno a él. sin dejar por ello, acertadamente, de rodearlo de secundarios bien dibujados, de acentuar el tono realista, casi documental en ocasiones, y de dotar a la narración, y esto yo creo que es lo fundamental, de ese vigoroso ritmo al que me refería. El espectador no puede dejar de conectar y de empatizar con el protagonista, pero también disfruta del espectáculo trepidante que tiene ante sus ojos. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10, José Manuel. Bueno, pues una novedad, una película chilena que estaba en el puesto 11, ha subido este puestecito y se cuela en el Super 10. La ha dirigido Sebastián Lelio y sus protagonistas son Paulina García y Sergio Hernández. Naturalmente, primera semana. 9. Hannah Arendt todavía aguanta la película, ha subido un puestecito, la película de Margaret von Trotta, 8 semanas en la lista. 8. Baja ya Las Brujas de Zugarramurdi, desde el 6 hasta el puesto 8, en su tercera semana, la película de Álex de la Iglesia. 7. Pues también baja dos puestecitos, la película de Óscar Santos, Zipi Zape y el Club de la Canica, Daniel Cerezo, Francisco Javier Gutiérrez, son los protagonistas, 2 semanas en el Super 10. 6. Otra novedad, El Mayordomo, una estupenda película, esta es de Lee Daniels, con Forest Whitaker de protagonista y nada menos que 8 presidentes americanos que van pasando a su lado. 5. Caníbal, la película de Manuel Martín Cuenca con un espléndido Antonio de la Torre, en su segunda semana sube desde el puesto 8. 4. Bueno, pues ha bajado Mad, la película de Jeff Nichols con Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, 7 semanas en el Super 10. El podium, puesto número 3. Pues tenemos una sorpresa, en el 3 está Antes del Anochecer, la película de Richard Linklater, que ha perdido el número 1 con Ethan Hawke, Julie Delpy, 17 semanas en la lista. Y muchas de esas semanas en el puesto número 1, que bueno, el tiempo hace que lo tenga que perder, pues está claro. Sí, eso sucede siempre. Y en el puesto número 2. Pues ha subido Gravity, la película de Alfonso Cuarón con Sandra Bullock. También está George Clooney por ahí, 2 semanas en la lista. Y en lo más alto esta semana, inaugurando puesto. Pues efectivamente, y subiendo todo lo largo de la lista, una sorpresa, Prisioneros de Denis Villeneuve, un fantástico thriller con Hugh Jackman, Jay Gyllenhaal, un reparto espléndido, primera semana, película de la semana, todos los honores para estos Prisioneros. Película recomendada, por supuesto, junto a... Pues junto a Una Cuestión de Tiempo, la película que ha dirigido Richard Curtis, el director de Love Actually, el guionista de Bridget Jones, de Notting Hill, una comedia romántica, yo creo que por lo menos entretenida y divertida. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, gracias. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con la directora editorial del Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. De vez en cuando hacemos un pequeño repaso a todo lo que está apareciendo o está por aparecer en las librerías, todas las novedades del mundo del libro que tanto nos fascinan. Podemos encontrar muchas, evidentemente, todos los días se editan muchísimas cosas. Aquí hablamos de algunas de ellas, pero ¿cómo no vamos a celebrar? Porque se trata de un hombre de radio toda la vida, Alberto Granados, ¿verdad? Pues sí, un hombre de radio y un gran amigo, que en este caso saca en Espasa Las Rutas del Misterio, El Madrid Oscuro. Uh-huh. Y bueno, yo creo que todos sabemos que las ciudades tienen dos caras, ¿no? La cara esa que todos vivimos diaria, normal, con nuestro trabajo y nuestra vida, y esa cara oscura, esa cara enigmática de leyendas y de misterios y asesinatos y de a veces hechos paranormales que ocurren en algunos puntos de la ciudad. Uh-huh. Y en ese sentido, pues Alberto nos lleva a sitios como el Mesón del Lobo Feroz o la Casa del Pecado Mortal, sitios de Madrid que nos van a dar una visión distinta de la ciudad completamente. El envés de la trama o el envés de Madrid, en cierto modo, es extraordinario. La gente desconoce mucho, se queda en la parte más conocida, pero hay un Madrid oculto verdaderamente fascinante. No es nada tétrico, es igual de bonito. Hay historias que son... Pues, yo siempre he dicho que tendría que haber, igual que hay tours de estos tour operadores que te hacen vueltas por la ciudad durante el día, sí, con cosas normales y corrientes, tendría que haber una especie de turismo alternativo que hiciera la ruta de la ciudad mágica. En Toledo, que es una de las ciudades más apasionantes a nivel histórico y mágico que existen, comienza a haber esos tours, pero también debería haberlos en Madrid. En todos lados, en Madrid, en Barcelona, en cualquier gran ciudad puede haberlos. Sobre estas rutas habla en Las Rutas del Misterio, en El Madrid Oscuro, Alberto Granado, un libro que se acaba de publicar en la editorial Espacio pasa, pero tenemos muchas otras cosas. Se vuelve a hablar nuevamente, claro, los tiempos de crisis invitan a ello, porque queremos encontrar respuestas a todo lo que ocurre. Queremos saber si esos que mandan están realmente mandando por el bien de todos o mandando por el bien de algunos. Algunos, está total y absolutamente documentado, otra cosa es hasta la que lleguen, ¿no? Pertenecen al Club Bilderberg, que vuelve a ser protagonista en las librerías. Pues sí, en este caso, Cristina Martín Jiménez, otra gran amiga, nos publica Perdidos, quién maneja los hilos del poder, Martínez Roca. Y bueno, aquí nos habla, pues ella en su momento tuvo un gran bestseller con el Club Bilderberg, que en este caso lo que habla es de cómo este Club Bilderberg está gestionando y está deseando y ya en cierta forma tramado para que ocurra la crisis, porque hay unos intereses detrás y una serie de cosas que desconocemos el resto de los mortales. Una implosión controlada es lo que plantea. Efectivamente, yo creo que bueno, para los que les gusta el tema de conspiraciones y este tipo de cosas, seguro que les gustará este libro. Seguramente estaremos siglos y siglos todavía intentando. El otro día leía un libro mucho más de fondo, mucho más académico, sobre la crisis económica que hubo en España y todavía sigue siendo objeto de discusión en el año 1540. Y se hablaba del papel de los banqueros, de si aquello fue controlado, si fue intencionado o no, si la avaricia rompió el saco, que eso pasa en todas las crisis, evidentemente, y te das cuenta que son exactamente iguales y que la discusión es que finalmente es la misma. Al final no se da por una sola cosa, yo creo que es un cúmulo de motivos y ser capaz de desfilar cada uno de ellos es complicado. Y tenemos que celebrar algunos libros sobre algunos autores que nos encantan porque están con nosotros cuando tienen trabajo, así que esperemos que así sea para que nos hable de Estoy bien. El libro de J.J. Benítez, el nuevo. Es el nuevo libro de J.J. Benítez, en este caso va de las experiencias cercanas a la muerte. Y él lleva muchos años, desde 1968, investigando este tipo de fenómenos y todo lo que rodea a las ECMs. Y en este caso, pues recoge más de 130 testimonios de gente que ha tenido experiencias de este tipo. Y bueno, y él, de hecho, desde que empezó a investigar estos temas, su visión de la vida y de la muerte ha cambiado muchísimo. Y otro de los libros, es un libro coral, pero con autores todos ellos conocidos. Se va a publicar en el Minotauro, Los relatos perdidos, REC. Pues sí, basado en todo lo que es el universo de la película REC, que por cierto el año que viene vuelve a haber novedad, volverá a haber una nueva película REC, y con un prólogo y autorización evidentemente de Jaume Balagueró. Varios autores del mundo del terror, entre los cuales tenemos, pues, por ejemplo, a Víctor Conde, a Teo Rodríguez, a Carlos Sissi, a David Zurdo, a muchos que conocemos sobradamente, han hecho un gran relato sobre ese universo, un poco pues explicando el post, el pre de todo lo que es el mundo de REC. Es un libro que se lee facilísimamente y para los que les guste el terror, te aseguro que vale la pena. Como valdrá la pena todos los años que tiene el libro, cada 4, cada 5 años es un auténtico acontecimiento, encanta en las universidades de periodismo a los chavales que ven en Antonio Salas un reflejo de lo que quieren hacer. Antonio Salas ha hecho investigaciones, todos conocemos la que le dio la fama cuando se infiltró en las redes de los grupos nazis, tan de actualidad otra vez, fíjate lo que son las cosas, después en las redes de prostitución, también en las redes terroristas islámicas, y ahora nos presenta Operación Princesa, nuevamente el tema de hoy, pero cambia un poquito el registro. Pues sí, es su primera novela. O sea, yo creo que lo que ha hecho Antonio aquí es coger todo su conocimiento de todos los libros anteriores de no ficción y volcar todo ese conocimiento para vestir y realmente recrear un universo de novela, pero un universo fantástico, donde nos encontraremos burdeles, prostitutas, trama de droga, corrupción, huidas realmente tremendas, y ya veréis como que es una novela realmente que engancha, una novela además que te lleva con un ritmo vertiginoso, o sea que yo creo que vale la pena que probéis por primera vez la novela de Antonio Salas. Que se titula Operación Princesa y que está ya casi mismo. Si te parece, vamos a cerrar la biblioteca esta madrugada, pero lo vamos a hacer escuchando una música, ¿no? La música de Freddie Mercury, que también va a ser protagonista en el mundo del libro, en esos libros tan extraordinarios sobre grandes artistas del rock y del cine, fundamentalmente, ¿no? Pues sí, por primera vez tenemos una biografía 100% autorizada y con cosas además completamente inéditas sobre Freddie Mercury. Es una biografía a todo color, con unas ilustraciones y con unas fotografías brutales, algunas no han visto nunca la luz, y además tiene un original que contiene un CD con entrevistas que nunca tampoco se difundieron de Freddie, o sea que para los fans de Queen y de Freddie en particular es un libro que no te puedes perder. Pues si te parece, lo despedimos esta noche escuchando un poquito a Freddie Mercury, que siempre merece la pena. Cualquier excusa es válida para escuchar una de las voces más prodigiosas que ha dado la música contemporánea. Muchas gracias, Laura Falcón, a la directora de todo el planeta. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches de nuevo. Hablamos del mundo del Lego. Hemos presentado ese sorteo que está todavía en marcha hasta el final del programa en rosa.vientos@ondacero.es o en Twitter con almohadilla rosavientos, que esa es nuestra etiqueta para participar desde hace unos minutos en un sorteo que tiene que ver con una de las grandes fábricas de juguetes del mundo, porque ¿quién no ha jugado en algún momento de su vida a Lego? Pues además, desde hace más de 80 años que se creó la empresa, siempre está en manos de familiares y, como comentas, en las últimas estimaciones, en 2012, tocábamos a 70 piezas de Lego por habitante en el mundo. Con lo cual, los que ya tenemos una buena colección, creo que le hemos quitado alguno que otro. Es una pena, porque realmente el mundo del Lego, a la hora de construir, a la hora de crear, de motivar y de, bueno, que los chavales tengan y potencien su imaginación, es algo muy importante para crear, construir y divertirse, sobre todo lo de divertirse. Una de estas grandes exposiciones que se están celebrando a propósito de este aniversario, bueno, aniversario tuyo, aniversario de Lego, muchísimas cosas, pero una de las muestras extraordinarias se pueden ver en el Museo del Ferrocarril, porque a veces las piezas de Lego han dado muestras extraordinarias de hasta dónde se puede llegar, y cómo no, el mundo del ferrocarril está ahí. Pues sí, en la Estación de las Delicias, que es donde está el Museo del Ferrocarril, durante todo el fin de semana se está celebrando una convención y un encuentro con los amigos de Lego, de la Asociación de Amigos de Lego, donde podemos ver toda la historia del ferrocarril en España construida a base de piezas de Lego. Más de 200 metros de piezas de Lego, puentes de 3 metros, reconstruyendo desde el primer ferrocarril hasta el último, y es una auténtica maravilla todo el trabajo que lleva. No obstante, tenemos otro dato muy curioso, se están creando piezas de Lego y una de las más buscadas, de las más cotizadas, es el Taj Mahal, con lo cual podemos ver cómo no solo es imaginación, sino que recrean aspectos de la vida cotidiana, y en este caso algo tan fundamental como el ferrocarril, ¿no? Que tantas áreas, yo reconozco, a mí me gusta mucho el ferrocarril, me gusta mucho el tren, te da mucho tiempo para leer, y bueno, verlo reconstruido, verlos funcionando, porque realmente hay gente que hace funcionar a través de pequeños motores las piezas de Lego, es una cosa muy curiosa para grandes, para pequeños y, bueno, pues para todo aquel que quiera ver algo diferente en construcción. Pero es que Lego no tiene límites. Yo creo que es una de las empresas que ha evolucionado mejor, porque es que toca todos los palos, se mete en todas las sagas de películas, vídeos, para juegos de ordenador. Madre mía, es que recrea de tal manera todos los monumentos, todos los personajes, no tiene límite. Pues no, estamos hablando de que en videojuegos tiene más de 20 videojuegos, en franquicias. Una de las más importantes es Lego Star Wars, que, bueno, para que nos hagamos una pequeña idea, se vendieron 21 millones de cajas de Lego de Star Wars el año pasado, de las cuales he de decir que 25 son mías, porque sí que reconozco ser un ávido coleccionista de las franquicias, videojuegos. Últimamente también Marvel y DC están muy en boca. Cuando se anunció la salida del videojuego de Marvel de Lego, superó el 500,000 de reservas el día que se anunció que existía el videojuego, con lo cual vemos todo el tirón que tiene la industria. Y bueno, pues también se ha calculado que existen más de 9,000 piezas diferentes de Lego. Raúl, hemos dicho que el sorteo está en Almohadilla Rosavientos durante el programa y en nuestro correo electrónico, pero el sorteo sigue en marcha, y sigue en marcha a través de una dirección de correo que ahora vamos a dar, porque es importante que todos los oyentes tengan los datos suficientes para participar, porque además tiene que ver con el aniversario de tu Sogún Salamanca. Sí, porque bueno, la semana que viene, el día 27, hacemos 8 añitos, vamos a dar de plazo para que todos los oyentes, todos los que nos escuchan por podcast y nos siguen a través de las redes sociales, puedan enviar un mail a sorteo@sogunsalamanca.com, además de las direcciones, y tanto a Almohadilla Rosavientos como a rosa.vientos@ondacero.es. En donde damos esa dirección y la recordamos, sorteo@sogunsalamanca.com, que tomen buena nota todos nuestros oyentes. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo. Mucha participación esta noche con Almohadilla Rosa Vientos os hemos pedido y lo podéis seguir haciendo. Frases de Oscar Wilde. La única diferencia que existe entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho es el más duradero. También decía Oscar Wilde que cuando la gente busca la verdad, pues podrá ser descubierto antes o después, y que la mejor forma de caer en una tentación es precisamente así, caer en una tentación, algo que os recomendamos a partir de este momento, ya que es de noche y la cama está cerca. Y el concurso lo ha ganado María Toro. Y mi recuerdo a Febri y feliz cumpleaños, Bruno. Igualmente, Martín.